Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Donde exista señal online está Nuevo Mundo. www.radionuevomundo.cl. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Claro que sin restricción. Hoy día llegó el día, y menos restricción que nunca vamos a tener, porque precisamente hemos estado semana tras semana recordándoles que nos quedaba poco, pero ya llegó el día. Hoy es 21 de noviembre del año 2021 y saludamos a nuestro amigo a través de todo el país que nos escuchan, ya sea por las señales de Radio Nuevo Mundo o por la señal online que está presente en cada uno de los rincones de Chile y, por supuesto, de todo el planeta, donde nos llegan permanentemente muchos saludos. Y claro, ya en algunos lugares comenzaron a votar ayer, en el ayer de hoy, nuestro, en el hoy de ellos, por supuesto. Y claro, no sé si te desabrió alguna urna en alguna parte. Lo que uno observa, entre paréntesis, entre los canales de televisión, que están un poco preocupados porque tienen la derecha puesta en todos los canales, los candidatos de la derecha, por supuesto, con mucha presencia, ¿no? Y claro, deben estar preocupados, estarán preocupados. Ojalá que haya preocupación, porque los proyectos nuevos debieran estar hoy día más presentes que nunca en nuestro país. Así que estamos ya conectando. Todavía no logro saludar. Un saludo rápido, Patricio Palma. Un saludo rápido, Natalia Cuevas, que ya están presentes hoy día en este panel. Un saludo, vamos. Pero vamos con la primera buena noticia de hoy. La información de televisión es que en Nueva Zelanda ganó Gabriel Boric. Ah, mire usted. No solo abrieron una mesa, sino que ya hicieron el cómputo. Muy bien. Así es que es un muy buen apronte para comenzar este día conociendo resultados. Esperemos que se repita en todos lados. Bueno, Natalia Cueva, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Igualmente, muy buenos días a todos, a todas. Bien, llegó el gran día, sin restricción. Sin restricción, exactamente. Así es. Y ya está conectado con nosotros Lautaro Carmona, quien es secretario general del Partido Comunista y además es candidato a diputado por Atacama. ¿Cómo está? ¿Está Lautaro ya? ¿Es posible conversar con él? Todavía no se instala. Ahora sí, Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí está Lautaro. Muy buenos días. Sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció tu día en Atacama, Lautaro? Que Copiapó está con sol, está nublado, llueve, ¿qué día? No, Copiapó tiene un lindo sol, anuncia un día caluroso. Y ¿estará anunciando el porvenir, Lautaro? ¿Anunciará el porvenir? ¿Sol? ¿Mucha qué? El porvenir. Ah. Esa luminosidad. Yo creo que es un día norteño. Norteño, está bien. Uno queda tostadito sin ir a la playa. Sin necesidad de ir a la playa. Bueno, Lautaro, a ver, vamos al grano, porque yo sé que ya te preparas luego para ir a votar, que es una necesidad absoluta de hacerlo, ¿no? ¿Cómo tú podrías analizar lo que ha sucedido en este periodo de elecciones y cuando llegamos a este día que es tan crucial, donde hay tantas predicciones y tantos sucesos que obviamente pretenden empañar esta elección? lo sucedido, por supuesto, con el Partido Comunes, es una cuestión bastante grave que sucede en la política, con un gobierno que no entiende y con una justicia que parece ser que está bastante enredada con respecto a lo que tienen que hacer en la vida del país, ¿no? Bueno, primero, buenos días, Natalia, buenos días, Pato. Ya nos saludamos con el Julio. Yo creo que la primera consideración que todavía se puede hacer es que vaya mucha gente a votar. Yo quiero convocar a que toda la gente de izquierda, la que cree que es necesaria, que es urgente una transformación, los que concluyen igual que muchos de nosotros que las cosas no pueden seguir tal como están, vayan a votar. Somos una cantidad muy grande de chilenas y chilenos, sobre 15 millones con derecho a votar. Vamos a tener que luego entrenarnos, porque el plebiscito que va a aprobar en la nueva constitución como plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio, pero en este caso debe ser un voto de conciencia, un voto que permita de verdad cambiar las cosas en Chile. Dicho eso, yo creo que esta fue una campaña relativamente breve. Había campañas larguísimas que duraban más de un año incluso. Esta fue una campaña que, si uno toma en cuenta las elecciones de mayo, que fueron las municipales y la de gobernadores, si toma en cuenta la segunda vuelta de gobernadores, toma en cuenta las primarias, que en nuestro caso nos correspondió también participar, está muy, muy, muy cerca la cantidad de votaciones recientes, partiendo por noviembre pasado, que fue la del plebiscito. También en mayo estuvo la elección de los convencionales. Sin embargo, podría haberse producido, y eso intentó quienes están controlando el sistema, un agotamiento de participación electoral. Un agotamiento porque tras cada elección hay una sana expectativa que las cosas cambien. Sin embargo, en este caso, eso no era automático. Entonces se ha querido inducir que las elecciones no producen cambios y volver a ese estado un poco de protesta, pero una protesta que no se canaliza, y es que ¿de qué sirve votar si al final las cosas van a seguir igual? Yo creo que debemos usar todas las capacidades en nuestros núcleos más cercanos, de familiares, de amistades, y en la voz pública, de que las elecciones sí son muy importantes. Lo que ha ocurrido con esta provocación de marca mayor, que un fiscal, que luego fue descalificado por sus propios colegas, orientó para, en una operación mediática que buscaba sembrar el terror y tratar de que eso se contagie a una zona muy grande de la población, me refiero al asalto a la sede del Partido Comunes. Pues una cosa es lo que está en investigación, esa es una cosa, pero lo otro, el único símil que tiene de montar una provocación con aparatos de Estado fue el desalojo del Comité Central del Partido Comunista cuando Gladys era nuestra máxima dirigente de ahí de la calle San Pablo. Y quedó demostrado después que esa era una pasada de cuenta entre altos mandos de Carabineros y con el contubernio de algún aparato de la justicia. Y quedó demostrado después de que esa sede siempre fue nuestra. Pero vivimos esa situación de la figura que un dispositivo policial asalta una sede. Esto otro es lo que se puede tomar. Y tenemos ahí una diferencia con Punta Arenas, pero no. Sí, Punta Arenas se nos está metiendo, está votando, Lautaro está votando el candidato y nos quieren conectar, ya. Está bien, adelante. Ya, el, no sé si quiere le damos el pase a que van a conectar a A ver, veamos si es posible conectarse con... Está votando Gabriel Boric y Dalibor Eterovich nos quiere contar allá de Punta Arenas qué es lo que está sucediendo. Veamos si veamos un ratito más qué es lo que pasa, porque no podemos sacar, a ver si lo sacamos en el audio directo. ¿Qué pasa, Dalibor? ¿Está contento? La verdad es que están contando. ¿Sí? Parece. Me oyen ahí. Sí, lo escuchamos. Dígale, Igor, ¿cómo estás? Escuchan, ¿cómo lo que todo? Pasa es que aquí hay bastante ruido. La señal seguramente no es muy buena. Pero estamos en un número importante de gente aquí, mucha prensa nacional a la espera de que termine de votar Gabriel. Ustedes lo deben estar viendo al interior del colegio. Sí, sí. Y ha estado todo, digamos, muy lindo, muy con mucha alegría, muchas banderas. Gran cantidad de adherentes ha venido a acompañarlo a votar, así que era más que nada para comentarles eso y mantenernos a la espera de que salga el candidato. Bueno, si lo tiene el candidato, nos avisa y hacemos el contacto. Estamos conversando con Lautaro Carmona, candidato a diputado, secretario general del Partido Comunista, candidato a diputado en Atacama. Bien, Lautaro, sigamos conversando porque estamos... Bueno, decía que las cosas que están en juego en esta elección las marca de alguna manera los extremos a los cuales se ha visto obligada a llegar los privilegiados del sistema para autodefenderse. Y parte de esos extremos es esta cosa que es un golpe a la democracia. No es una cosa menor. Yo creo que aquí hay que hacer presentaciones internacionales, bueno, los partidos comunes en particular, seguramente los partidos de Aprobó Dignidad, habrá que hacer, digamos, el intercambio. Pero aquí se está tratando de eliminar un partido político por la vía de un golpe, entre comillas, jurídico, como no se dio, por ejemplo, cuando se descubrió los millonarios financiamientos que recibía la UDI de parte de Penta, que era uno de sus socios más importantes, el mismo amigo de Piñera, que hace negocios tratando de, por sobre las normas ambientales, llevar adelante una explotación minera aquí en la cuarta región. Pero bueno, creo que vamos a vivir un momento, yo espero, me tensiono, me autoexijo, trato de convocar un momento que puede marcar un antes y un después respecto a esta eterna transición que ya por ser tan eterna genera tanta frustración, e iniciar un real proceso de recuperación democrática plena, a lo que va a ayudar mucho la nueva constitución, las nuevas reglas del juego. Y en ese plano, todas las autoridades que sean electas el día de hoy son autoridades de alguna manera van a tener la tarea constituyente. Les va a tocar al gobierno, al parlamento, también a los consejeros regionales, adecuar el país a una nueva constitución. Y eso es mucho, porque es exagerado el detalle en que entra incluso el sistema vigente para impedir que, por ejemplo, hayan políticas públicas mucho más amplias, más de fondo. Y por eso que la palabra más recurrente de la derecha cada vez que hay un avance en el debate parlamentario, en el debate legislativo, es Tribunal Constitucional, que es donde se parapetan para defender lo que tienen y les da resultado, ¿verdad? Porque la constitución está hecha precisamente, como decía Boloya, con los candados para impedir cambios. Bueno, viene otro tiempo y yo creo que eso es muy, muy importante. Y creo que por más que hayan pretendido, no va a alcanzar la campaña de descrédito a afectar la candidatura presidencial de Gabriel Boric, que si no gana hoy día en la primera vuelta, va a ser el que pase a segunda vuelta de parte de los sectores que se pueden autodefinir como de democráticos, progresistas, o por lo menos a favor de que haya transformación. Y eso es lo que está en juego. Hay un debate fuerte en los partidos políticos de la Concertación. Si las opciones que están haciendo son opciones con confianza y credibilidad, que es una alternativa, o si lo que están haciendo no es otra cosa que salirle al paso a impedir que Boric, con el programa que sostiene, el programa de Aprobó Dignidad, que es lo más importante, se abran camino con un respaldo muy grande. Ese es el papel de Marco Enrique Ominami, tratar de atenuar, y entonces sus llamados son reiterados. Esta no es la elección misma, esto, la elección va a ser en segunda vuelta. O sea, está diciendo, voten por mí y después hagan una opción distinta, porque todos quieren no solo lucirse desde el punto de vista de un guarismo que les dé cierta cobertura, sino sobre todo afectar la solidez del respaldo que debiera obtener la candidatura de Boris, toda vez que es la candidatura del Frente Amplio, de Chile Digno, de 5 partidos, entre los cuales está el Partido Comunista, de 7 movimientos políticos, y que crecientemente va a empezar a incorporar sectores que vienen del mundo, que todavía están vinculados al PS, etcétera, como decisiones de respaldo. Yo creo que la candidatura que también levanta, en este caso, la Concertación, busca tener un respaldo que le permita interceder, relativizar, algunos dirían negociar, una penetración en la solidez y en la anchura que tiene el programa de presidencial de Boris. Y por eso quienes creemos que ese programa que se comprometa debe ser un programa que llevemos adelante, necesitamos también, por más que alguien crea que la elección está ganada, que todo el mundo vaya a votar. Concluyo, esto tiene relación con la elección. Cuando tengas el video de Punta Arenas, pues cambiar nomás, Julio. Así, sí, está Dalí Boleterovich allá en Punta Arenas. Él nos va a avisar. Claro, la elección parlamentaria, porque necesitamos un parlamento aliado de los cambios y no un parlamento freno de los cambios y las transformaciones. No un parlamento que boicotee los cambios como alguna vez en la historia los conocimos. Y de ahí que es tan importante respaldar las listas de Aprobó Dignidad, que son donde están vinculados los partidos que sostienen la candidatura presidencial, para que tengamos una gran bancada transformadora, una gran bancada que le dé garantía a la ciudadanía que habrán transformaciones tales como se dijo y se comprometió en el programa, y no será una eterna juego de pierna que al final defraude y estafe. Y digo estafe porque una cosa, cuando uno ofrece algo que tiene tal presentación y tal contenido y luego hace todo lo contrario, está mintiendo. Es cosa que examinemos qué pasó con el primer programa de la Concertación que nosotros respaldamos, gracias a lo cual fue electo Patricio Elwin, con los compromisos que allí se hicieron explícitamente, sobre todo en el plano de la economía y de la democracia en el plano político. Estamos en el día de hoy mirando todavía esa referencia. Tengo un sano optimismo que nuestra propuesta empatiza absolutamente con los contenidos de las grandes movilizaciones que llevaron a que millones de personas a lo largo de Chile entero expresaran la exigencia de cambio, expresaran la idea de que la condición de vida no puede romper la dignidad de los seres humanos y por tanto había que reivindicar esa dignidad. Y es lo que llegó la hora. Como dicen, no hay fecha que no se cumpla, deuda que no se pague, eso lo sabe muy bien el Julio. Entonces hay que asumir. Claro. Eso. Muy bien. No sé, ¿alguna consulta para dejar en libertad a Lautaro para que vaya a ejercer su voto? Patricio Pando. Sí, antes que se nos arranque Lautaro, creo que ha sido muy, muy importante lo que él nos ha contado hoy día en la mañana. Creo que el significado de esta elección es efectivamente tan profundo como él la define. Creo que es un llamado a la reflexión de las chilenas, los chilenos, para efectivamente con estos antecedentes concurrir a votar, que creo que es muy importante. Una consulta, Lautaro, que digamos es anecdótica tal vez, pero importante. Estamos con la imagen de... Estamos mostrando parece a Gabriel Boris en Punta Arenas. Dalibor, ¿tienes algún audio? Dalibor está muteado. Esperemos que... Justo ahora cerró el micrófono. Sí, ahora cerró el micrófono. Bueno, si nos abre el audio, Patricio, ahí lo... No, yo quería consultarle a Lautaro su opinión, porque escuché una respuesta hoy día realmente insólita del candidato a senador Mañalich, ex ministro de Salud, a propósito de esta provocación que Lautaro estaba contándonos contra el Partido Comunes. Para él esta es una provocación, dice, pero enhebrada por partidos de oposición que querían de esta manera alterar el resultado posible de la elección. O sea, él está de alguna manera atribuyendo a otros partidos, implícitamente al Partido Comunista, el haber operado en contra de una candidata de otro partido. Quería preguntarte, Lautaro, tu opinión, porque me parece que esto es llegar realmente a un extremo escandaloso de tergiversación, de mentira de la opinión pública. Con mucho gusto. Qué pena que el Dalibor ahora cerró el micrófono, que está haciendo un punto de prensa el Gabriel. Exactamente, ahí está. Entonces, ahí, pero Dalibor se ve en la foto. Se ve en la foto, sí. Dalibor está con el micrófono muteado. Si lo puede desmutear para saber qué es lo que está diciendo. No va a ser cuando se vaya Gabriel. Ahí está. Los interrumpo, ahí está. En este momento está el candidato Gabriel Boric dirigiéndose a la prensa, ¿no? Tengo una imagen ahora. Parece ahora que es voz o imagen, ¿eh? Parece que tiene. No hay opciones ahí. O hablo, ahí están las dos cosas. Bien, bravo. ¿Cómo está resultando todo? Me alegro mucho de lo que representamos también como generación, del proceso de cambio y transformación que viene, con certeza, con gradualidad que sea necesaria. Y el programa de transformación lo vamos a llevar adelante. Muchísimas gracias a todos los medios también por estar aquí. ¿Cómo quiero votar? ¿Qué pasó con el carnet? No había entrado. Se quedó en el auto del papá. No, el candel siempre anda muy bien. Como es costumbre, los periodistas siempre crean un caos en vez de ser entrevistadores normales, se quieren convertir en estrellas. La verdad es que es muy difícil poder acercar. Bueno, se salió. La verdad es que es muy difícil poder ver bien lo que está ocurriendo en muchísima prensa nacional, pero en general pudo votar sin problema el candidato a la presidencia, ¿no? Por ahí surge una polémica con respecto a su carnet, pero en realidad él sostiene que lo estaba trayendo en todo momento en su poder. Y esos detalles que la prensa busca, ¿no? Bien. Bueno, Dalibor, gracias por si se puede. ¿A qué hora toma el avión de regreso? Por eso tengo la paciencia del mal reportero. ¿El candidato? No, se mutió nuevamente. No escuchó. Lautaro, bueno. ha salido un poco. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, candidato a diputado en la región de Atacama. Está en Atacama, por supuesto, como corresponde. Lo hemos interrumpido varias veces, pero bueno. No, está bien. Yo creo que no ha sido interrupción, es parte del panel. Claro. El estar marcando cosas de importancia en distintos puntos del país. Así es. Yo creo que lo que ha dicho Patricio, citando a Mañalich, es un tema que debiéramos tomar debida nota. Las fuerzas del sistema van a recurrir a cualquier cosa, incluyendo la intriga de marca mayor. Esto no solo va a ser ahora que estamos en campaña, porque se puede sacar una ventaja en un metro cuadrado, sino va a ser también el día de mañana cuando esté en ejercicio el nuevo gobierno. Y tenemos que hacer pedagogía política con toda la población para que sepa distinguir. Y yo creo que Mañalich, en esa insinuación intrigante y provocadora, no conoce los valores que, por ejemplo, organizan al Partido Comunista. En todo tiempo, el Partido Comunista nunca ha avanzado ni ha ganado posiciones sobre la base de la descalificación falsa de otros, siempre lo ha hecho sobre la base de sus propias capacidades, sus propias cualidades, y por tanto hablando más a favor de lo que es su propuesta y su política, su conducta, su consecuencia, que mirando a los del lado cómo lo hacen. La conclusión la saca la ciudadanía. Nunca hemos escondido que somos una fuerza de izquierda, que somos una fuerza de clase, que nos planteamos representar a la clase trabajadora, y por consiguiente tenemos allí nuestra centralidad, que somos una causa progresista y recogemos todas las causas que van hablando de los cambios positivos de civilización a nivel planetario de la humanidad, pero el enemigo no va a trepidar. Mañalis seguramente se habrá ganado un par de vocales de mesa con esta tarea que está cumpliendo, pero no va, él va a disponerse a jugar un papel, porque el tema de fondo para ellos es el tema de despertar una y construir una manifestación anticomunista ciega, no solo sectaria sino criminal, porque no mide consecuencias hasta dónde eso puede llegar, y nos hace a nosotros con mayor razón afirmar lo que decíamos en la primera parte de esta conversación. Los partidos que somos parte de APRO Dignidad debemos con seriedad y profundidad tomar iniciativas, entendiendo que lo que pasó en la sede del Partido Comunes es un atentado a la democracia. Es lo más cercano, y esto tómenlo bien, digamos como símil, como imagen, a lo que fue el bombardeo de la Moneda. Es decir, cosas que superan la necesidad de la operación misma, a pesar de la fiebre y de la estupidez y de la criminalidad, y llevan qué gran trabajo. Se llevaron las fuerzas del golpe para echar abajo las puertas de una sede, cuando si pedían la llave abrían la puerta y echaban. Eso es realmente una esquizofrenia fascistoide, antidemocrática, que es el clima que va a recurrir la derecha tratando de con eso hacer campaña del terror. Y dentro de eso, no es primera vez que en operaciones a nivel internacional tratan de construir la intriga que responsabilice a uno de los propios, a uno de los del sector, para explicar, entre comillas, lo que es la provocación más tremenda. Yo creo que por esto debiera responder otra vez Piñera. Deberían haber presentaciones mucho más contundentes. Yo creo que la formulación que hizo la Asociación de Fiscales deberá ser una pieza en lo que es la acusación contra el fiscal en cuestión, que se dio un gusto político en este plan. Eso es, digamos, un tema que creo deriva de allí. Y la desesperación va a venir, y seguramente en el curso del día van a haber otras provocaciones. Nosotros, con la máxima convicción y de nuevo con mayor razón, la ciudadanía debe ir a votar. Nos falta el familiar de uno que tiene problemas de movilidad. Bueno, siempre uno puede ser solidario buscando un vehículo y llevándolo a votar. No falta el que se quedó dormido, siempre alguien tiene la posibilidad de ir a despertarlo y llevarlo a votar. Es decir, tenemos que decir, aquí está mucho en juego, nadie puede quedarse fuera del protagonismo de un momento que puede traer grandes transformaciones. No es elegir más, menos, uno, dos, tres de una bancada, es elegir una bancada global que genere cambio. Después vendrán las repercusiones partidista de cada una de las tiendas con legítima razón y harán los análisis, pero lo de fondo ahora es una corriente de opinión que se corresponda con la exigencia que la opinión pública a nivel nacional exigía cambios y transformaciones a fondo. Y esto no es la hecatombe, no es ni el desmoronamiento, porque más desmoronado no puede estar el Estado de Chile, no implica, la explicación de la gradualidad es como una obviedad, digamos. Los procesos son procesos. Los procesos son precisamente señales de acumulación que van indicando. Y este proceso, esta gradualidad, entre comillas, partió hace mucho rato. Uno podría decir partió hace 30 años. Cuando éramos poquitos levantábamos una bandera pidiendo fin al binominal, pidiendo fin a la AFP, pidiendo reforma laboral, pidiendo mejores salarios. Bueno, y siguió avanzando, y siguió avanzando, y alcanzó, y después vinieron las grandes movilizaciones del movimiento feminista, de los trabajadores convocados por la CUT, de los estudiantes en distintos momentos históricos. O sea, todo eso, las marchas de los pobladores, un acumulado. Entonces, el proceso partió y ha tenido esta indicación de la gradualidad propia de una acumulación de fuerza. Y nadie ha perdido el control, nadie ha perdido la paciencia, nadie ha perdido la perseverancia. Bueno, este es un momento más y puede ser un momento que haga síntesis y abra una calidad distinta del proceso, porque el proceso en el que vamos a entrar va a ser en una calidad de los cambios. Si ya será, si parte o no en tal porcentaje la reforma tributaria, pero primero hay una categoría, hay reforma tributaria, hay reforma laboral, etcétera, etcétera. Y a eso ayuda mucho otro proceso. Yo no lo desacompaso, y yo creo que ustedes seguramente eso lo han expuesto muy bien. ¿Cómo se condice y hay una correlación con el debate que lleva la Convención Constitucional? Porque son parte, en un tiempo histórico, de un proceso constituyente. Constituyente, pronunciamiento, cambios. 80-20. 80 dijo cambio a la Constitución, 20 dijo no cambio. Bueno, en ese proceso, lo que se está viviendo a nivel de elaborar una propuesta de nueva constitución tiene mucho que ver también con esta elección. Y por eso tanto descrédito, y por eso se hace del detalle el todo, del error la política. Entonces se quiso desacreditar por una persona toda la convención constituyente. Esas son viejas prácticas que las actualizan y que algunos compran, y entonces corren a dar explicaciones y pruebas de coherencia. No, tenemos que tener confianza. Esto es el proceso que lleva adelante el movimiento popular. Creo que ustedes tienen una posibilidad, porque tienen una regularidad de intercambio, de hacer mucho más penetrante esta pedagogía política con todos quienes siguen este programa, para que estemos advertidos. Cuando todos tenemos dominio de cuáles son las variables que pueden entrar, es más fácil explicarse fenómenos medio extraños, medio atípicos, entre comillas. Eso es lo que yo creo, y ojo con lo de Mañer, yo creo que habría que marcarlo como un provocador profesional que está construyendo intrigas para salvar la responsabilidad de las fuerzas que son privilegiadas por el sistema neoliberal, ni más ni menos. Así es. Está, Natalia, ¿tienes algo que preguntarle? Yo creo que tienes mucho los tiempos, tú dices. Hartas preguntas para, obviamente, un día como hoy. Yo comparto lo que decía Lautaro respecto de todo el análisis que se desarrolla en función de lo que pasó, ¿no es cierto?, el día viernes, esta entrada tan violenta a la sede del Partido Comunista, recordando también lo que pasó en la sede del Partido Comunista y la necesidad de mirar esta institucionalidad en lo más profundo, en el rol del Ministerio Público, en el rol del gobierno, en el rol de todas aquellas instituciones que van a tener evidentemente un rol distinto, un cuerpo distinto en el marco de este debate constituyente. No, bueno, yo también rescato mucho lo que señalaba Lautaro respecto del debate del programa, de cómo se construye a Prueba de Dignidad desde precisamente mirar todo este proceso político. Entonces yo quisiera ser muy concreta también para quienes nos escuchan, preguntarle, Lautaro, a su juicio, ¿cuáles son los elementos centrales del programa de A Prueba de Dignidad de Gabriel Boric que están colocados en el centro para un nuevo gobierno? ¿Cuáles son aquellos énfasis de transformación? Recién lo que transmitió Dalibor, algo le escuchábamos a Gabriel Boric que decía, bueno, este proceso de transformación. Bueno, ¿cuáles son esos pilares que se buscan hoy trabajar desde un nuevo gobierno de A Prueba de Dignidad? Yo creo que hay una primera ranking o prelación que tiene que ver con lo que hicieron síntesis las 50, 53 medidas urgentes y que responden a las necesidades más angustiantes que tiene la población. Uno de esos es el tema del trabajo y por tanto un trabajo estable con salario digno, donde el salario mínimo no puede estar por debajo de los 500 mil pesos. Es decir, donde el salario mínimo debe ser un salario de dignidad para las y los trabajadores. Por extensión, lo mismo el tema previsional. No puede haber una previsión que sea menor a 250 mil pesos. Ahí hay dos cosas muy, muy sensibles. Luego está el tema de la salud y la salud pública. Y ahí hay planteamientos que tienen que ver con garantía de salud pública, con cobertura universal, por sobre los niveles de ingreso que tenga la gente. Hay planteada una reforma mucho más profunda que vincula e incluye el tema de las ISAPRES. El tema de la vivienda, donde hay un propósito bastante desafiante, pone en el centro el que la vivienda es un derecho, que a la cual deben acceder todas las familias, cualquiera sea el tipo de familia, pero todo el mundo tiene derecho a llevar una vida bajo un techo, y para eso hay un compromiso que tiene que ver con garantizar accesibilidad según ingreso a un tipo de vivienda. El tema de la educación de nuevo se marca como un tema de una constante. Yo diría que otro de los temas que complica, digamos, y es parte de la problemática que lleva la comunidad a nivel de país, es una convivencia sana, libre de delincuencia y narcotráfico. Y eso implica toda una política que incluye la participación activa de las orgánicas del mundo territorial, pero con una política de Estado que sea coherente y sea integral para resolver ese tema. O sea, yo diría que las cosas que se relacionan con una calidad de vida mejor, que no es con una cantidad de nuevos consumos, no, calidad de vida mejor es un tema que es de fondo. Y en eso empata con lo que todos los días la gente conversa a la hora del desayuno, el almuerzo en cada una de las casas, así como el tema del agua, que puede aparecer como un factor macro a nivel de técnico y de propuesta a Naciones Unidas, en tanto es una crisis mundial, no, esta tiene una repercusión en el domicilio de las familias por el costo del agua, por la calidad del agua, y agreguemos por la escasez que una actividad industrial sin límite le chupa, le genera, le crea déficit en general para lo que es el consumo del agua potabilizada de las comunidades vivientes, entre ellas, por cierto, los seres humanos. Entonces, el tema del agua, el tema ambiental, es un tema que también superó ser solo motivo de grandes cumbres, sino tiene que ver con, por ejemplo, la denuncia que se hizo de la firma de la candidata presidencial Yasna Proboste cuando aprueban la termoeléctrica ahí en el puerto de Huasco, la termoeléctrica Huacolda, y cómo los indicadores de cáncer y de calidad de vida de la gente en la zona son mucho más fuertes comparativamente con otras zonas. Claro, y es lo que había en ese tiempo, es lo que, o sea, al final el tiempo siempre tiene la responsabilidad de los actos individuales y por opción que hacen los políticos. Porque lo que había en ese tiempo, si lo recordaron también, era que el gerente de esa termoeléctrica era otro demócrata cristiano que también tuvo cargos de gobierno, como Rodríguez Grossi. Bueno, el tema ambiental, se lo digo, es un tema de preocupación permanente. Ustedes no saben lo que es una zona de sacrificio como Tierra Amarilla, que es una planicie limitada, rodeada de 8, 9, 10 mineras por todas partes. Y no solo con las consecuencias de los pasivos en cuanto a las carreteras, los caminos que lo hacen pebre los camiones mineros, sino la contaminación directa y violenta. Entonces, creo que lo que uno puede y tiene que conversar y puede mostrar las 53 medidas, que incluso llegan hasta el tema del deporte, me pareció muy interesante tratar de rescatar, digamos, la conducción de administración de los clubes deportivos en el fútbol profesional por la vía de los socios y no por la vía de las sociedades anónimas. Ustedes saben que todavía no sabemos quién el que compró la Universidad de Chile. Afortunadamente es un rector que está defendiendo el patrimonio del nombre. Y contrastar eso, pero con un concepto que es calidad de vida, una vida mejor que la que llevamos hasta ahora. Y así eso es. Incluye desde los niños hasta los adultos mayores. Así es. Doctor Carmona, secretario general del Partido Comunista, candidato a diputado por la región de Atacama. ¿Dónde votas tú, Lautaro? Yo voto en el Liceo San Agustín, ahora a las 10:15 de la mañana, y luego acompañaré a votar a mi candidata en Tierra Amarilla, y seguramente me trasladaré también a Caldera, que son comunas más próximas con Copiapó, que es donde estoy, donde voto yo y donde estoy ubicado en este momento. Ya las otras comunas todas superan los 150, 160 kilómetros de distancia que habrán, digamos, otras figuras nuestras dislocadas en esos territorios. Bueno, Lautaro, te queremos agradecer este contacto. Ha sido bastante... Patricio, no te quieres soltar. Siempre quedan preguntas. Hay que aprovechar nuestros invitados porque Lautaro está entregando conceptos muy importantes. Entonces, yo por mi parte quisiera terminar con una consulta. Este examen, Lautaro, este análisis que tú has hecho, esta calidad diferente de programa para una mejor calidad de vida, ¿cómo has sentido tú que lo ha recibido la población de tu región? Tú estás repostulando a una diputación, has tenido contacto con los posibles electores, pero más que nada con las familias. ¿Cómo has sentido que perciben este nuevo momento de la política en Chile? A ver, yo diría, mira, sin ningún ejercicio que no sea real, porque sería una locura entre los que estamos en este panel vendernos cuentos. Yo te digo, de verdad, los temas que yo marco vienen de la propia gente. El agua y el medio ambiente, la vivienda, el trabajo estable. Aquí hay una crítica muy dura a la administración fiscal central y municipal, donde el trabajo, que tiene un cierto estatus, porque mal que mal tienes una oficina donde llegar, no es estable. Es a honorario, el porcentaje más alto. Fíjate que el estatuto administrativo, que todavía no se cambia, indica que no más del 20% puede ser funcionario a contrata o a honorario. Y en el mundo de hoy es absolutamente a la inversa. No más del 20% es de planta. Este debate lo hicimos muchas veces, recuerdo como ahora, y lo digo sin aprovecharme del pánico, en un debate, y estaba presente Felipe Argüe, que representaba un poco las políticas, pues mi crítica era, ¿cómo es posible que los gobiernos de la Concertación hayan permitido esta inestabilidad laboral de la gente? No, ese es un estímulo, es un incentivo, a la gente le hace bien estar pensando que se va a cambiar de pega, y entonces es bueno que sea así de líquido o volátil el puesto de trabajo. Yo creo que es la perversión misma. Para explicarse, ahora ya no hay carrera funcionaria. si nadie sabe, va a partir como bombero y va a terminar, qué sé yo, como, no sé, estafeta, cualquier cosa. Entonces el tema del trabajo estable es un tema muy, muy en detalle. El tema de la previsión. Aquí hay mucha gente, no solo que tiene una previsión bastante miserable porque el sistema de AFP así lo plantea, sino porque son lagunas de acumulado. Cuando tú eres pequeño minero, minero artesanal, tú no sabes cuál va a ser el ingreso mensual que vas a tener. Va a depender si en el hoyo que te metiste tenía o no beta, y si lograste tener los depósitos suficientes para sacar ese material y lograste hacer el flete del caso para llegar a Enami. Y que no sea panteón, o sea, que de verdad sea mineral, y si no, cero ingreso. Entonces, ¿qué cotiza un trabajador? Y eso le pasa dos o tres veces al año, después le va muy bien y suma y sigue. Cuando hay ese nivel de alza y baja, significa que las pensiones tienden a ser la mínima, la solidaria, la que entrega el Estado. Entonces, el tema de la pensión, la condición de vida de un minero virginero con propensión muy alta, si es que ya no la tiene, de silicosis o tierra, como dicen ellos, es muy fregado, digamos. Y yo creo que una gran magia, y ahí va a ser furor, la farmacia popular, por convenio con la Chifar y con la presencia directa de Jadwe, porque parte del gran lío es cuánta plata la gente gasta en remedio. Son, insisto, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda en una zona en que hay mucho territorio fiscal, y que con todo este territorio fiscal, siendo que la gente busca parar un par de palos para vivir, los desalojan. Es decir, entonces hay un contraste. La expectativa que en un gobierno más sensible, más cercano, esto funcione bien, es muy alta. Pero viene de ahí, insisto. Yo he recogido el tema incluso de la delincuencia, es un tema muy metido en la población, porque esta es una población que tiene un origen muy fuerte de clase, de izquierda. Sus ancestros más directos vienen de las salitreras, que se movieron después de la crisis hacia el sur, y el primer lugar que llegaron fueron a Copiapó. Y entonces hay mucha instalación y mucha cultura desde el punto de vista político, y tiene la cultura de un pueblo que vive en la adversidad, pero que es pueblo, que tiene conciencia, que tiene dignidad, contra estas lacras que empiezan a alterar todo este tema, digamos, de la convivencia en comunidades muy populares. Yo creo, y para mi gusto, la tranquilidad que tengo es que en la propuesta programática pasó la prueba de la blancura, de la comprensión del pueblo por la empatía que tiene con los problemas que marca el pueblo. Es distinto cuando hay que hacerle una clase magistral en, no sé, en algún auditorio, para explicarle cómo se va a beneficiar de algo. No, aquí es muy natural. En eso, esa ha sido, digamos, mi fortaleza del punto de vista del compromiso y la propuesta. Es, además, digamos, de que muchos de estos son temas que recordaremos, y sin ninguna acomodación lo hemos planteado como Partido Comunista hace mucho rato. Entonces tenemos ese ascendiente, esa autoridad positiva de decir, estas son cosas por las cuales siempre luchamos: que el agua fuera estatal, que el medio ambiente había que respetarlo, esto de la industria extractivista sin límite. Solo la tiene el que cree que el mundo se va a terminar pasado mañana y tiene que lograr las ganancias más multimillonarias a costa de lo que sea. Cuando se asume que estamos en un planeta que todo eso lo desequilibra, se pueden plantear otros niveles y otros ritmos de producción, pero eso no afecta al pequeño minero, al revés, lo va a relevar, porque él sí sabe guardar parte del mineral en ese hoyo para cuando le toque volver de nuevo a ganarse otro sueldo. Lo mismo yo diría en lo que es el recurso de mar. La política respecto a anular la ley de pesca con los pescadores artesanales es empatía total. Si los grandes barcos factoría que recogen pescado del porte que sea, total es para producir harina de pescado, y no el alimento dentro de una política alimentaria de la población que produce el pescado artesanal. Esa, yo tengo esa tranquilidad, si no hay más empatía es porque todavía nos falta explicar más, llegar más, pero no tenemos un programa que empiece a explicar un país que hay que imaginárselo. No tenemos un programa que sostenga el diagnóstico a partir de los problemas que ya he nombrado, sino que tiene propuestas de cómo se resuelven. Entonces es en la práctica un programa que tiene un presupuesto, supone cosas que se pueden dar si es que nos incluimos, nos incorporamos y cumplimos todos. Así es. Lautaro, te queremos agradecer este contacto que has tenido, esta gentileza de la mañana, abrir con nosotros este espacio de acercamiento de nuestros auditores a lo que es la elección tan importante, tan trascendente, tanto para la presidencia de la República como para las cámaras de diputados y senadores, que en algún momento a lo mejor el pensamiento es, parece que es muy profundo, de tener una sola cámara en el país, pero eso será producto de lo que la Asamblea Constituyente estime necesario hacer, si es que así lo estima, y la gente que lo vote posteriormente. Así que te queremos agradecer esto, Lautaro, esta de contacto. Muchas gracias, buen trabajo y felicitaciones por el programa. Gracias, gracias, Lautaro. Que estés bien, buen viaje hacia tus comunas y, por supuesto, hacia la votación que es tan trascendente en este día de hoy. Hasta la próxima. Gracias, fuerza nomás. Un abrazo. Chao, bueno, un abrazo. Chao. Natalia, Patricio, ha sido una conversación bastante diversa de los temas políticos, pero también bastante puntual respecto a lo que significa estar postulándose a una elección de diputado. Lautaro ya fue diputado por esa misma región, por esa misma zona, y hoy día lo que está haciendo es repostularse para hacer que lo que está planteando la candidatura de Apruebo Dignidad, o las candidaturas de Apruebo Dignidad, partiendo de la presidencial hacia abajo, puedan realizar y puedan hacerlo si es que la gente estima que los cambios son necesarios continuar profundizándolo. ¿Cómo lo sienten ustedes a partir de la conversación que hemos tenido o de los planteamientos que ha hecho Lautaro en esta mañana? Ya vamos a tener una, ya nos vamos a conectar luego con otro de nuestros invitados. Bien. Sí, a ver, yo... Tú eres atacameña, además, me imagino que todo lo que decía Lautaro respecto a pirquineros y sequía y agroindustria abusadora, todo absolutamente. Eso... Absolutamente. Aprovecho de saludar a mi familia, Tierra Amarilla sobre todo, que ayer me andaban preguntando algunas recomendaciones, así que saludos para esa tierra, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en el punto clave que tiene que ver que esta elección, claro, es particular, es peculiar, podríamos decirlo, es muy peculiar porque quienes asuman el rol tanto de presidente de la República como el cuerpo de parlamentarios, parlamentarias, en fin, tienen una labor bastante específica con todo el proceso constituyente. Entonces, en ese marco hay un escenario peculiar, como le podemos decir, respecto de qué es lo que ocurre en nuestro país, cómo se viene en rigor este proceso de la mano, porque el gobierno tiene que jugar una labor en este proceso constituyente, para qué decir el parlamento, ¿no? Por lo tanto, creo que la responsabilidad y por así decirlo, el sello que van a tener todos los electos y las electas el día de hoy tiene que ir en esa dirección, ¿no? En empujar este proceso, en desarrollar con mucha claridad la voluntad política para que se pueda encontrar bastante conexión entre lo que significa el trabajo de la convención, contribuir a que ese trabajo pueda tener un muy buen éxito y ver de qué manera, ¿no es cierto?, se comienza a implementar esta nueva institucionalidad en Chile. ¿Estás silenciado, Julio? No. Se autosilenció. Perdón. Se autosilenció. Perdón, como dicen los franceses, perdón. Ya estoy conectado yo. Ahora estamos ya viendo que está conectándose Daniel Núñez, candidato a senador en la región de Coquimbo, la cuarta región era antes, ¿no? Ahora no sé qué regiones. Sigue siendo la cuarta, ya. Es que de repente cambiaron todos los números y ubicaciones. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julio? Sí, saludar también a Patricio, y veía recién que estaban conversando con Natalia Cuevas, que también... Natalia es parte de ya, es panelista del programa, así que no es justamente solo que estemos conversando. Ah, es panelista. Es panelista, bueno, saludo, ya pues. Un saludo mayor entonces, pues Natalia es Coquimbán, así que... ¡Ah, miércoles! Doble vínculo tiene ella. ¡Hola! Es multiregión, por lo que veo. Nací en Copiapó, criada en Coquimbo. Y malcriada en Santiago. Saludos, Daniel. Daniel, ¿te has visto involucrado estos últimos días en varias disputas del punto de vista conceptual político, llamémoslo así? ¿Cómo has sentido de que es porque la región está sintiendo que hay un cambio en cuanto a la representación, y por supuesto los que representaban antes a la región se sienten como que le están invadiendo el espacio que antes tenían como seguro? ¿Es eso lo que está pasando con respecto a la campaña? Porque te han puesto dos veces ya en dos situaciones como que poco menos que quieres acabar el mundo de la política. ¿Cómo lo has sentido tú, Daniel? Mira, la verdad, Julio, es que nosotros hemos tenido un trabajo que ha sido muy consistente, y yo creo que eso nos ha dado una base muy sólida. Entonces, claro, yo creo que los poderes regionales, sobre todo los poderes económicos en la región, se sienten amenazados, porque la verdad que los únicos que le hemos puesto el par en la pelambres, por ejemplo, los únicos que hemos denunciado las redes de corrupción, de poder fáctico acá en la región, ha sido el Partido Comunista y yo, digamos, como diputado. Entonces, junto con el trabajo de los compañeros y compañeras, porque aquí tenemos concejales, core, que también han sido un lujo en su trabajo, pero al final yo creo que el poder económico se dio cuenta que la instalación que hemos tenido como Partido Comunista en la región ha sido, digamos, un apoyo tremendo a la ciudadanía, y bueno, claro, se han tratado como, entre comillas, de aprovechar de las polémicas. Pero curiosamente, Julio, yo creo que le salió el tiro por la culata, porque si uno habla con la gente en la calle, la gente está hasta la tapa con el Senado, o sea, el cuarto retiro que nos aprobaron, la acusación constitucional. Se han contactado conmigo mucha gente, organizaciones ambientales, que me dicen: oiga, diputado, pero ¿por qué no sacaron la ley de protección universal de humedales? Entonces, cuando uno dice, mire, aquí lo que queremos es tener un Congreso unicameral y no seguir con personas que se habitutan por 8 años, y en los 8 años pueden en 5, en 6 no pescar en nada a su región, y después los últimos 2 ponerse las pilas. A la gente le hace mucho sentido, porque es lo que vio que aquí pasó con Jorge Pizarro, que desapareció, estaba en tsunami y se fue a ver el Mundial de Rugby en Inglaterra. Entonces, la verdad es que yo creo que si ellos pensaban que esto iba a ser como, digamos, no sé, la amenaza a la democracia por decir no queremos más Senado, queremos Congreso unicameral, en la calle, cuando uno se lo explica a la gente, la recepción es muy buena. Además, Julio, esto tampoco, y seguramente Patricio tiene más memoria de esto que yo, esto tampoco es nuevo. O sea, el programa de la Unidad Popular con Salvador Allende contemplaba un Congreso unicameral. O sea, no es que esto se nos ocurrió a nosotros ahora, sí. Desde el surgimiento de Chile como república independiente, hemos tenido un espacio más oligárquico, y es bueno que la gente se pregunte por qué tienen que haber 2 cámaras. O sea, hay un grupo que es de élite, y bueno, y el Senado viene de esta idea aristocrática de los lores, de los que son nobles y que están por sobre los plebeyos, y obviamente nosotros queremos una democracia plebeya, que todos seamos iguales, que todas seamos iguales. Y entonces, bueno, a mí me identifica totalmente la idea de un Congreso unicameral, y no tiene nada que, no es contradictorio que uno vaya a disputar al Senado para que justamente desde ahí apoyemos también esta propuesta que espero surja de la Convención Constitucional. Así es. Estamos conversando con Daniel Núñez, que es actualmente diputado y candidato a senador por la región de Coquimbo. ¿Quién viene? ¿De Natalia, Patricio, Natalia? ¿Quién? Patricio, ya, levantó el dedo. Mira, a partir de esto, hola, Daniel, lo saludamos con mucho afecto, porque ha estado muy en la línea de la información estas últimas semanas. Ha sido acusado de su afirmación de querer clausurar al Senado. Bueno, trataron de hacer todo un cagüín de esto, pero yo creo que lo importante es una cosa que me gustaría que Daniel aclarara. para que la convención ponga término a su pega y vayamos a votar una nueva constitución, es indispensable que haya un parlamento que apruebe esa nueva constitución desde el punto de vista de la ley que tiene que modificarse. O sea, no da lo mismo quienes estén en el parlamento una vez que se apruebe la nueva constitución. Los que estén en el parlamento pueden reafirmarlo y allí resuelto por el pueblo, o pueden bloquearlo. Y tendríamos otra vez motivos para acusar entonces a un Senado que intenta de alguna manera frenar lo que el pueblo está haciendo. ¿Cómo ves tú esto, Daniel, en tu periodo que se va a iniciar ahora como senador justamente? Nótese que estoy muy optimista. Ese es el optimismo que necesitamos, Patricio, no te preocupes. Mira, claro, la verdad que es bueno repasar, porque uno podría decir, mire, es que la crítica que nosotros hacemos al Senado es una crítica arbitraria, alguien podría decir que es ideológica, pero la verdad, lo conversamos mucho con Camila y con Carol, es impresionante la cantidad de proyectos de ley que sacó la Cámara de Diputados y que sencillamente el Senado los deja durmiendo, o sea, ni siquiera toma posición y los deja durmiendo para que justamente no sean aprobados. Caso emblemático, el royalty de la gran minería del cobre. Nosotros tenemos una ley que genera muchos más ingresos para el Estado en un periodo en que hay tremendas necesidades. O las 40 horas que se ha peleado tanto con los trabajadores, con las trabajadoras. Tenemos el impuesto a los super ricos. Son muchas las leyes. Entonces, efectivamente, el Senado ha sido una traba para cambios democráticos más profundos en medio de un gobierno de derecha. Imaginémonos, y es buena la comparación que tú hacías, Patricio, ¿qué pasaría teniendo un gobierno que yo creo que va a ganar la elección en primera o en segunda vuelta, y es Gabriel Boric, y que teniendo ese gobierno nuevamente enfrentemos al Senado como un punto de traba, como un punto que impide hacer leyes que generen más justicia social, más igualdad, más aún en el marco de una nueva constitución que nos va a permitir resolver temas que la gente nos pide con más rapidez, por ejemplo en materia de vivienda? Estamos trabados en todo Chile porque no hay suelos para construir viviendas sociales, y ahí tenemos que hacer nuevas normas, incluso ver la posibilidad que el Estado puede expropiar terrenos que son comprados y son de uso especulativo. Entonces, cuando uno ve todas esas posibilidades, uno se pregunta, ¿será lo mejor para refundar la democracia, para tener un sistema político, una forma de organización política que la gente crea, no tengamos esta desconfianza brutal que tenemos hoy día de la legitimidad, mantener tal cual las instituciones? Y yo creo que no, yo estoy convencido que la nueva constitución requiere nuevas formas, democracia más participativa, tiene que haber plebiscitos ciudadanos, tiene que haber la posibilidad de revocar una autoridad de su cargo, tiene que haber iniciativa popular de ley, que la gente junte una cantidad de firmas y pueda presentar un proyecto de ley, que no sea solo una ley de origen de parlamentario. Pero también yo creo que la democracia tiene que ser más eficiente, más representativa, evitar estos organismos elitistas, oligárquicos como el Senado, y yo por eso me la juego por la idea de un Congreso unicameral. Y si eso viene contenido en la nueva constitución, bueno, se aprueba en la nueva constitución y obviamente después hay que hacer las leyes que den vida a lo que la nueva constitución establezca. Y esto es válido en general, es decir, la nueva constitución va a establecer principios que son muy importantes, por ejemplo, derechos sociales, pero cómo esos derechos sociales se llevan a la práctica, se garantizan, cómo son las políticas públicas que le den vida, va a depender del Congreso que va a emanar el día lunes 22 de noviembre. Y por eso que esta elección presidencial es tan importante, pero también es tan importante la elección parlamentaria, porque podemos tener un Congreso que incluso se atraba el día de mañana a la nueva constitución, a un futuro presidente como Gabriel Boric, y obviamente eso le va a quitar mucha de profundidad a los cambios y va a generar una crisis de gobernabilidad. Así que es muy importante que la gente sepa que tiene que ir a votar por un parlamento favorable a los cambios. Bueno, y eso se está jugando hoy día también. Estamos conversando con Daniel Núñez, actual diputado y candidato a senador por la región de Coquimbo, y Natalia, que ya hemos descubierto que lleva dos regiones y va por una tercera. ¿Dónde? ¿Cómo está? Te dejamos con la palabra. Está en la región de Recoleta. No, la región de Recoleta, claro. Ahora. Sí, Coquimbo, una hermosa región, y también quiero preguntarte, Daniel, algo muy vinculado y tan contingente sobre la región de Coquimbo, que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió con la minera Dominga, con el resguardo, la protección de todo el sector de Isla Damas y Punta de Choros. Sabemos que esto es una demanda que es muy sentida por la región de Coquimbo y que movilizó hace bastante años atrás a grupos importantes de la región por la protección de esa zona, ¿no?, de una biodiversidad de las más importantes de nuestro país. Pero eso también va mezclado con todo lo que ha ocurrido últimamente a propósito de la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera de manera directa, concreta, interesada, no materia principal de la acusación constitucional. Entonces, diputado Daniel Núñez, a la elección ahora, ¿no?, por el Senado de esa circunscripción, ¿cómo se vivió en la región esta contingencia política tan relevante en estas dos aristas, ¿no?, que es la arista, por un lado, de la conservación, del debate del medio ambiente, de la protección del medio ambiente también, en general en una región que igual ha estado bien arrasada por este tema, y además, ¿cómo esto marca finalmente la agenda política al nivel de esta acusación constitucional, que sabemos el resultado, ¿no?, pero que también marca un precedente respecto de el rol de las autoridades públicas y de cómo también esta nueva institucionalidad, este nuevo momento, se hace cargo de eso? Creo que ahí hay un camino importante que trazar respecto de las responsabilidades políticas, las responsabilidades del rol de las autoridades en nuestro país, ¿no?, que se ha visto tan mermada con el ejemplo del presidente. Sí, bueno, la verdad, Natalia, es que lo de Dominga acá ha sido una situación de mucha tensión que viene arrastrándose por años. La verdad que el proyecto tuvo su votación acá en la región en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hace casi ya 6-7 años atrás, y acá, digamos, se rechazó porque había conciencia que tenemos un espacio, un lugar que tiene un ecosistema marino único, que es todo el sector costero de Punta de Choros, que en realidad se prolonga desde Punta de Teatino hasta el sur de la región de Atacama, y esa riqueza, esa biodiversidad marina no puede perderse, menos aún contaminarse. Y también se da la característica que hay comunidades, tanto de pescadores artesanales, de comunidades locales, como la gente en Los Choros, o vecinos y vecinas que hacen turismo sustentable, que además han logrado vivir armónicamente con esos recursos. Por lo tanto, hoy día, en el borde costero de la comuna Liguera, donde se pretende emplazar el proyecto minero Dominga, hay opciones de desarrollo con buena calidad de vida y con protección del medio ambiente. Entonces, lo que la gente se pregunta es por qué tenemos que sacrificar esto, echarlo al tarro a la basura, contaminarlo, y solo por las ansias de riqueza o de lucro desmedido que tiene en este caso, primero que tuvo el clan Piñera, que eran los primeros dueños de Dominga, y después su amigo del alma, que es Carlos Delano, con su familia, que ahora son los nuevos dueños. Y eso se ha transformado en una cruzada regional, porque también lamentablemente en la región hemos visto el impacto de proyectos mineros que no tienen esta preocupación por un medio ambiente sustentable, y es lo que nos pasó, nos sigue pasando en el Valle del Choapa con Pelambre. Es lo absurdo que nos digan, mire, vamos a hacer un puerto autotoralillo para minera Dominga, y a 15 kilómetros en Chungungo hacemos un puerto minero para la CAP. Entonces, no hay ninguna lógica de buscar un desarrollo racional, equilibrado, armónico, sustentable. Y bueno, y frente a eso no ha, lo que tenemos que hacer es luchar con toda la gente, las comunidades. Hemos estado en esa pelea, se ha avanzado, pero la amenaza de Dominga sigue plenamente vigente. Claro, el escándalo de los Pandora Papers, la acusación constitucional le quitó apoyo político al proyecto minero, pero siendo riguroso, Natalia, Dominga todavía tiene legalmente posibilidades de implementarse. Estamos en ese proceso, y yo creo que aquí va a ser clave lo que haga un futuro gobierno, la concreción de área costera marina protegida, y que bueno, también se asuma que un proyecto minero que ha estado vinculado desde su nacimiento a casos emblemáticos de corrupción, al caso Penta, ahora Piñera, no puede, digamos, validarse de esta manera. Además, se saltaron varias normas ambientales, hubo presión política hacia distintos actores que tenían que evaluar el proyecto, así que bueno, yo creo que ha sido una lucha emblemática, lo va a seguir siendo, pero la verdad que en la región de Coquimbo tenemos plena conciencia de que la crisis ambiental, que se iba a poner mucho más dramática en el resto del norte de Chile por el impacto de las mineras, no puede llegar de esa manera a nuestra región, y va a haber minería, sí, pero queremos que sea minería sustentable, amigable con el medio ambiente, y en eso no hay dos lecturas. Así que estamos muy, muy activos y atentos a lo que está pasando ahí con Dominga, con la comuna de La Higuera y bueno, y también con la minería, que ha tenido impactos desastrosos, sobre todo a gran escala. Estamos conversando con Daniel Núñez, candidato a senador por la región de Coquimbo. Y por supuesto, ¿a qué hora votas, Daniel? ¿Cuál es tu plan? Ahora, en un ratito más, tengo que salir de aquí como a las 10:20 más o menos, en mi departamento. ¿Dónde votas exactamente? Yo voto en el sector del Llano, Coquimbo, en el colegio Discovery School. Ay, ay, ay, qué fino eres en ese colegio. ¿Cómo se llama el colegio? Discovery School, colegio particular, particular subvencionado de la comuna de Coquimbo. Discovery School. Discovery, es bueno. Nada menos. Patricio. Lindo lugar el Llano. Daniel, vinculado al tremendo problema del impacto de la minería en la región, yo, bueno, tuve la suerte de conocer bastante también la cuarta región y recuerdo los hermosos ríos que, digamos, uno encontraba cuando pasaba de un valle a otro. Y encontraba el pastoreo y aprovechando la humedad de las praderas, etcétera. Bueno, eso ha cambiado dramáticamente como paisaje natural. La televisión el año pasado mostró escenas impresionantes de animales muertos en los prados, muertos y, digamos, mostrando ya restos óseos. Entonces, la pregunta del agua, me imagino que sigue siendo una pregunta fundamental en la región de Coquimbo. ¿Qué has pensado tú que podría intentarse en este próximo periodo? Sí, la verdad, Patricio, es que la situación es dramática porque, lamentablemente, tanto en la zona norte de nuestra región, Valle del Elqui, como hacia el sur, en el Choapa, tenemos una sequía que ha sido brutal, digamos, ¿ya? Y la sequía se combina con el saqueo del agua y el uso de los recursos de forma absolutamente irracional. Por ejemplo, quien controla la Junta de Vigilancia del río Choapa es Minera Pelambre. O sea, Minera Pelambre hoy día tiene más derechos de agua que los agricultores. Y también, lamentablemente, en medio de esta sequía en nuestra región, en el Valle del Choapa, incluso en el Elqui, se están instalando plantaciones nuevas de palto. Por lo tanto, uno dice, bueno, si hay sequía y hacen plantaciones de palto, quiere decir que alguien que es un pequeño agricultor se va a ver perjudicado y van a quitarle el agua para destinársela a estos grandes productores. Entonces tenemos una situación muy, muy dramática, y claro, obviamente, frente a eso tenemos que reaccionar. Yo creo que uno de los grandes temas que está en discusión en la región de Coquimbo es por qué la desalación, que es un mecanismo que se ha ocupado, hoy día solamente lo están ocupando las mineras, y en la región particularmente Pelambre. Pelambre, el año 2022, el próximo año, va a comenzar a operar con agua desalada, es decir, va a extraer agua de Punta Chumbo en Los Vilos, la va a elevar hasta el punto, digamos, de funcionamiento de la empresa, que es Portones, en la parte alta del río Choapa, y la gente de las comunidades del entorno no va a ver nada de esa agua, es solo para la minería. Entonces ahí hay un gran tema de debate, y es por qué no hay una política de crear desaladoras públicas o del Estado que aseguren agua para el consumo humano, que también está en riesgo, y también para la agricultura familiar campesina. Ahora, eso hay que combinarlo con al menos dos medidas: embalses de pequeña escala para acumular el agua cuando hay lluvias, que por efecto del cambio climático son más menores las lluvias, pero cuando vienen son más torrenciales. Y en segundo lugar, es muy importante limitar y prohibir la plantación de especies que sean, digámoslo así, vegetales altamente consumidoras de agua, como los palpos, incluso los cítricos. Nosotros deberíamos pasar a instalar nuevas plantaciones de vida, o incluso quinoa, otros productos menos consumidores de agua, y pensar en una agricultura muy intensiva en el rendimiento de productos agrícolas con poco uso de agua, porque de otra manera evidentemente la sequía se va a agravar. Entonces hay que atacarlo, como se dice, integralmente, velando también por el derecho humano al agua, no depender de esta cosa que le llamamos la maldición de los camiones aljibe, que realmente es dramático que la gente no tenga agua para tomar, para poder hacer su actividad normal. Así que bueno, estamos en esa pelea, Patricio, es el gran tema. Yo creo que ya no solo de Coquimbo, ¿eh? Yo creo que ya a esta altura es evidente que es el gran tema de Chile. Bueno, nuestra experiencia puede servir mucho en lugares como la sexta, la séptima, que están recién viviendo la sequía, o la quinta, pero la verdad que es tremendamente importante, y estamos súper atentos. Bueno, yo los dejo, muchachos, chiquillas, porque tengo que ir a votar. aquí veo que ya están llegando mis huestes a buscarme, así que ya. Aquí de Rancor estoy viendo que están apareciendo ya medio nervioso. Ah, pero tranquilo, tranquilo, si el voto no lo vas a, no lo vas a perder, así que bueno, pero te queremos agradecer, Daniel, efectivamente es un día importante, trascendente inclusive diríamos, porque se está conjugando este día con lo que fue la votación para elegir constituyentes o constitucionales, como le llaman algunos, pero sin embargo hoy día con esto se va a refrendar, si es que la gente así lo estima, que se requiere además parlamento, se requiere además otros estamentos en la vida nacional que son importantes, la presidencia de la República entre ellas, para poder consolidar estos cambios. Si no, los cambios se quedan estancados en el camino de los que no quieren, por supuesto, que nada cambie o que todo cambie para que todo siga igual, como decía Lampedusa, ¿es que decía eso? No sé, tengo idea, pero bueno, ya lo mismo. Gracias, Daniel. Ese era el Gato Pardo. El Gato Pardismo, exactamente. Libro ahí que habla de la época de la formación de la República en Italia, si no me equivoco, así, siglo XIX. Así es, así es. Mire, ¿ves? Para que vea, hasta se acuerda de cuando estudiaba. Ya. Hay que estudiar toda la vida, Julio. Ya, nos vemos. Que te vaya bien, que te vaya bien. Buena votación. Estimados contertulios, podemos hacer un. Usted, Natalia, está que corta las huellas. De acuerdo, de acuerdo. Anticipo su deseo y a su pregunta. Está que corta las huellas, Natalia, porque tiene que ir a acompañar votantes y ella a votar también. Les cuento, pero voy a seguir conectada, voy a seguir conectada, voy a acompañar, les puedo despachar información fresca desde el Distrito 9. Vamos a estar acompañando al diputado Boris Barrera y a la diputada Carol Cariola. Así que voy a estar en ambos recintos, Renca y Conchalí. Ahí nos vamos a mover. Muy bien, pues no se olvide que tiene la responsabilidad de estar conectada. Esto cansa y no llena. Sí, por supuesto. Aquí vamos a estar metiendo la cuchara. Muy bien, muy bien, muy bien. En todo caso, ¿algún comentario? Hemos conversado con dos personajes importantes de la vida política del país. Lautaro Carmona, que es secretario general del Partido Comunista y además candidato a diputado por el distrito de Atacama, y con Daniel Núñez, quien es también miembro de la elección del Partido Comunista, pero además candidato, o sea, actual diputado y candidato a senador por una región que ha tenido permanentemente unos senadores que se olvidan de que son de allá, lo que mencionaba recién Daniel, que fueron electos pero que nunca más se acordaron que eran de por ahí, entonces o que lo eligieron ahí. Daniel tiene la gracia que lleva muchos años viviendo allá y que además está empapado de los temas que requiere la región. Así que, ¿algún comentario final de ambos antes que se te vaya Natalia? Natalia, ¿usted quiere hacer algún comentario? Sí, a ver, bueno, la región de Coquimbo es una hermosa, aparte de ser una hermosa región. Efectivamente comparto lo que señalaba el diputado Daniel Núñez, candidato a senador, que ha estado bastante su caracterización política respecto de las autoridades que ha tenido ha sido difícil, ¿no? Hay una representación, diría, bastante conservadora, una representación que no necesariamente reflejaba, ¿no? La realidad política de la región, pero también es una región que ha tenido sus emblemas, no necesariamente en el buen sentido de la política. Recordar que allí hubo un alcalde que después fue diputado, ¿no? Acusado por distintas situaciones de corrupción, el alcalde de Coquimbo, Pedro Velázquez, pero la verdad es que también hay un sentimiento muy potente desde la revuelta, yo diría, ¿no? Es una de las regiones que sufrió las consecuencias de la represión y la violencia política con mayor gravedad. Desde la revuelta y el estallido, es una de las regiones que también lamentablemente sumó víctimas fatales, en donde los responsables directos de aquellos son el ejército y carabineros, ¿no? Hay casos durísimos como el de Romario Veloz y de otros serenenses, ¿no?, que fueron asesinados en el marco de la revuelta, y yo identifico que de allí en adelante la región ha vivido un despertar muy importante, sumado también a lo que significaba y significa la situación de Punta de Choros, y por eso le preguntaba recién al diputado, ¿no? Hay un sentimiento y un clima de organización social que es importante y que yo creo que va a marcar la diferencia en la jornada de hoy en la región de Coquimbo, ¿no? Es una región que ha tenido, insisto, sus embates duros desde la perspectiva de la política, también desde la perspectiva medioambiental, como, bueno, el diputado lo dijo súper bien, hizo un análisis en pocos minutos, pero muy claro respecto de cómo esta región ha sido un ícono del extractivismo sin necesariamente desarrollar, ¿no es cierto?, un modelo sustentable, humano, que permita efectivamente, bueno, el norte de Chile en general, pero también esta región, por cierto. Entonces, hay varios factores que veo en una región que, si bien tiene esta tradición, bueno, en Serena se le habla de la estampa colonial, bueno, claro, tiene esta tradición, es la segunda ciudad más antigua de Chile, por lo demás, y esta estampa colonial, bueno, también por otro lado hay, por cierto, un nuevo despertar, y bueno, no sé cómo habrá sido en otras regiones, pero por ejemplo, en la ciudad de La Serena se cambió, se quitó un monumento colonial, se colocó una mujer de Aguita, y creo que ahí hay una expresión muy interesante que analizar en la región de Coquimbo. Me tomé harto minutos, me inspiré. Usted ha sido muy feliz porque la han traspasado de una región, de la región de origen a la región de... Y ahora luego la traspasaremos a la región metropolitana donde actualmente hace su vida. Mi malcrianza. Está muy bien, muy bien. Así somos en este programa, hacemos feliz a la gente, a los que participan constantemente. Le damos felicidad de repente. Patricio Palma, está por conectarse, entre paréntesis, ya el diputado Guillermo Tellier, que ya votó, ¿eh? Eso es lo que tengo entendido. Y vamos a conectarnos con él ya en un ratito más. Está camino a conectarse, va buscando. Patricio. Perfecto, pues. Hemos hecho 12 contactos bien importantes. Son los contactos que pueden marcar, por supuesto, con otros más, lo que pueda significar el cambio en esta elección. ¿Qué te parece a ti en general cómo se está desarrollando? Vemos colas en los recintos de votación, algunas colas que seguramente se van a producir porque cuando se comienza la votación, la gente, primero empieza a mirar si están las mesas constituidas para no quedar como vocal de mesa. Aunque hoy día, en estos tiempos, se paga por ser vocal de mesa. Antes era absolutamente voluntario. No voluntario. Se le nominaba y no se le pagaba. No era voluntario porque no era que uno decidiera ir, sino que a uno le decían, a usted le toca, y ya. Listo, ahora no. Ahora se le paga. Le dice, igual a usted le toca, pero se le paga. Esa es la diferencia. ¿Cómo estás viendo tú? Pero no es voluntario. No es voluntario. No. La diferencia es que se paga. Esa es la diferencia. Mira, da la impresión de lo que uno escucha. Tus amigos te están mandando recados, ¿no es cierto? Sí, familiares, claro, te mandan recados. Están informando de cómo está votando la gente, porque de alguna manera existe el interés de dar a conocer que esto está moviéndose. Entonces, claro, es muy interesante constatar que, a diferencia tal vez de otras elecciones, hoy día la gente dice, ya voté, ¿no? Y eso es tremendamente importante. O como decía Daniel Núñez, ahora voy a votar. Claro. Es curioso, claro, que un parlamentario, ¿no es cierto?, en lugar de seguir conversando sobre estos temas, diga, no, ahora voy a votar. Claro. Y esto lo vimos de alguna manera también en Punta Arenas, cuando Dalibor trataba de mostrarnos lo que pasaba con la votación de Gabriel Boric. Mucha gente, noté yo, mucho entusiasmo. Sí. Las risas no eran porque estaban contando chistes, estaban contentos allí. Y bueno, pudimos apreciar esa emoción, esa sensación. Creo que vamos a estar viviendo estos momentos durante todo este día, y ya en una hora probablemente temprana, como es la costumbre en nuestro país, se conocerán las tendencias que marcarán los resultados. De tal manera que hay que estar atento durante todo el día para ver cómo se sigue desarrollando el proceso. Por mi parte te diría, Julio, si tú me permites, me voy a ir a preparar un café mientras llega Guillermo. ¿Sí? ¿O no? O sea, esperemos lo determina, o pues, hacemos un pequeño alto. Estás de conductor aquí. Hacemos un pequeño alto. Hagamos un pequeño alto, te sugeriría, para preparar un café. Bueno, hacemos y un pequeño alto. Porque la jornada de hoy será larga, ¿no? Sí. La jornada de hoy es larga. Estamos atentos a si se conecta el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Entramos de inmediato a retomar. Vaya a prepararse su café y hacemos perfecto. Un pequeño alto en este instante. ¿Qué les parece en nuestra sala de control? Un alto y regresamos. Criterio Verde, un programa sustentable, eficiente y renovable. Todas las preguntas que tienes sobre el medio ambiente te las respondemos cada lunes al mediodía en Criterio Verde, por las frecuencias de Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde, conducido por Juan Diego González. ¿Necesitas publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales acreditados por distintas entidades públicas son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de aguas, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl y responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo, la opción conveniente. Literatura, música, patrimonio. Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar lo más interesante de los creadores y artistas nacionales e internacionales en su franja cultural, de lunes a domingo, de 15 a 16 horas. Mares y tierras para conocer, nunca se pierde la dirección, si el que nos guía se... Lea, visite y comparta en elsiglo.cl. Información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. ¿Cuánto conoces de la literatura iberoamericana? ¿Sabes a qué poeta corresponde el siguiente verso? Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Exacto. Se trata de un fragmento de Defender la alegría, del autor uruguayo Mario Benedetti. Radio Nuevo Mundo, al servicio de la educación, la cultura y la identidad de nuestros pueblos. Radio Nuevo Mundo, en Santiago, 930 AM. Literatura, música, patrimonio. Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar lo más interesante de los creadores y artistas nacionales e internacionales en su franja cultural, de lunes a domingo, de 15 a 16 horas. Mares y tierras para conocer, nunca se pierde la dirección. Si el que nos guía se... En Nuevo Mundo, cápsulas ecológicas. Las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano provocan una concentración que actúa como barrera aislante y mantiene el calor de la Tierra, provocando el tan peligroso efecto invernadero. Seamos responsables con el medio ambiente. Nos pertenece a todos. Nuevo Mundo. En Radio Nuevo Mundo, consejos para una vida sana. Beber suficiente agua es muy importante. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo e hidratarlo. Beber agua no es lo mismo que tomar otra bebida, ya que muchas de las bebidas populares del mercado contienen altas dosis de cafeína. Esto hace que tengan un efecto diurético y que nos deshidratemos en vez de proveernos del líquido vital que nuestro cuerpo necesita. De hecho, cuando tomamos un café o una bebida gaseosa, lo más seguro es que necesitemos tomar aún más agua. Los otros líquidos no tienen el mismo efecto que el agua, porque no limpian el organismo. Muy por el contrario, los sobrecargan de sales o azúcares o de aditivos químicos. Para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo, lo mejor es el agua. Y aunque hay ciertos jugos naturales que pueden ayudar, su acción es mucho más lenta. Cuando el agua le falta a nuestro cuerpo, el metabolismo se hace más lento. Es importante recordar esto para no subir de peso. Para una vida sana se recomienda beber alrededor de 2 litros de agua diariamente. Elige vivir bien. Elige una vida sana. En Radio Nuevo Mundo, consejos para una vida sana. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Y estamos de regreso en De Domingo a Domingo. Hicimos un pequeño alto. Estamos conectados desde las 9 de la mañana con distintos puntos del país. Intentamos una conexión con... Punta Arenas, tuvimos una conexión con Punta Arenas, Dalí Boreterovich, en la zona nos trató de hacer un despacho, estaba complicada la situación con la votación de Gabriel Boric, que fue, ya se realizó temprana en la mañana, a las 9 de la mañana, el 9 y cuarto votando. Eso fue importante, una votación en Punta Arenas. Hicimos el contacto, vuelvo a insistir, no logramos la imagen inmediata, pero bueno, estuvimos ahí, estuvimos en Punta Arenas en la votación de el candidato presidencial candidato presidencial Gabriel Boric. Estuvimos también con el diputado Lautaro, el candidato diputado Lautaro Carmona de la región de Atacama, y con el diputado Daniel Núñez, el candidato a senador por la región de Coquimbo. Estuvimos conversando sobre esas salidas que les trataron de poner como tan relevante, que quería poco menos que terminar con el Senado, ¿cómo se le ocurría? Según decían algunos. Pero por supuesto, le parece que el sentimiento mayoritario de los chilenos es que haya una sola Cámara y que se acabe esta Cámara que siempre se opone o que ralentiza los cambios que requiere el país. Así que ya estamos nuevamente contactando. Estamos tratando también de lograr que se conecte el diputado Guillermo Teller, que tenemos entendido que ya votó y que además ahora va trasladándose hacia otro punto de la capital, votó en San Miguel, y hoy se va trasladando hacia una nueva comuna donde va a acompañar a votar, tengo entendido, a la candidata, a la diputada y actual candidata a la reelección, Carol Cariola. Eso es lo que, por lo menos, la información general que se nos envió. No sé si está ya en condiciones de conectarse. Vamos a verlo. Vamos a saberlo luego. Patricio Palma, este es el café más largo que se ha servido, porque todavía no se conecta. Es un café no express, es un café de litro. La máquina le cuesta llenar el frasco. Y Natalia Cuevas está también moviéndose hacia un lugar de votación donde nos va a hacer despacho. Aquí estamos tratando de usar las fuerzas propias para ver cómo logramos una conexión, un conocer, mejor dicho, más de cerca lo que sucede con las votaciones de los personajes de la política que indudablemente nos interesa destacar a nosotros en este programa de domingo a domingo sin restricción. Y tenemos entendido que en algunas zonas ya nos contaba Patricio que en Nueva Zelanda ya habían resultado, pero en Europa también están ya comenzando a votar. O sea, tenemos ahí también una diferencia de horario con ellos. Ellos van adelantados, 5 horas, 6 horas creo, y también tenemos que en algún momento tener algún resultado, o por lo menos saber qué es lo que está pasando con esas votaciones. Patricio Palma todavía no logra conectarse. El diputado Guillermo Teller, ahí está. Veo que el sándwich todavía lo tiene atravesado, don Patricio. Sí, pues me obligó a diferencia de los candidatos que fueron exhibidos en la mañana haciéndose huevitos, preparándose contundente desayuno, acá nosotros tuvimos que hacerlo de manera más artesanal. Claro, usted podía haber mostrado cómo se hacía el sanguchito ese que se comió, porque la verdad es que yo traté de hacerme me hago bien mis huevos también, así que no tengo problema. Está bien, entonces, para que eso lo podíamos haber mostrado, y nuestros auditores se han dicho, estamos en la época moderna. No, eso lo dejamos solo para los candidatos, ¿no? No somos candidatos a nada. Está bien. Espío esperaba que en este intertanto se hubiese conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, pero hasta aquí parece ser que se le ha dificultado, quedó sin señal, no sé, pero él prometió que se iba a conectar en este intertanto, tanto así que me enviaron hasta una señal, ya se va a conectar. Y enviaron hasta una foto. ¿Enviaron foto? Sí, pues yo vi una foto. Ah, ya, yo no he visto fotos, porque yo soy más desinformado que usted, don Patricio, por lo tanto, pero voy a tratar de ver. Ah, sí, aquí veo unas fotos, multiplataformas, dice que sí. ¿Quién diablo sigue con una? Nosotros estamos con sin multiplataforma. Está bien. Así que, en general, Patricio, haciendo un resumen de las conversaciones que hemos tenido en la mañana y de los hechos que ya comenzaron a suceder, nosotros podemos, si miramos la televisión, vamos a mostrar que a algunos candidatos se les sigue hasta el baño, pero no a todos, y son los candidatos particularmente de la derecha los que los canales de preferencia mostrarlos cómo van a votar, cómo se tomaron el cafecito, cómo algunos, pero no hay ningún otro candidato. Tuvieron una maña, le hicieron en la mañana mostrándolo de temprano ahí. Es el candidato, parece ser el regalón del poder, Mañales. Del poder que emana desde la moneda, pero también desde otro lado. Así que. Bueno, él ha sido uno de los puntales de la campaña anticomunista. Sí, recordemos que Mañales hizo unas declaraciones muy infortunadas sobre los virus, aprovechando su experiencia de ministro, habló de los virus, dijo que era un experto en virus, que sabía cómo combatir el virus, y después, bueno, dijo, y el virus más importante que hay ahora actuando en Chile es el virus del comunismo. Entonces se presentó como un campeón del exterminio de este virus. A mí, te digo, me recordó muy viejas declaraciones de un general de la República que decía que haría todo lo humanamente posible para extirpar el cáncer marxista. Así también. Ese fue un general que integró después la Junta de Gobierno de la dictadura. Pero fíjate qué lastimoso encuentro, qué dramático encuentro, que un ex ministro de Estado de este periodo, que además salió antes de culminar su tarea, ¿no? Salga con esta cantinela anticomunista tan mañida, pero al mismo tiempo tan peligrosa, porque es el pretexto para inducir a lo que se llama el low wear, es decir, el uso de medios semilegales o que trascienden la legalidad pero sin abandonarla, para generar situaciones políticas de cambios de gobierno. Esa es la realidad. Cuando no se puede o no se necesita hacer un golpe de Estado violento de carácter militar o cívico-militar, entonces la práctica indica que se está recurriendo a este lawfare, que es el uso de la ley y de todo lo que permite la ley para generar una situación política alternativa. Entonces yo inscribo en tres países. Inscribo estas declaraciones de Mañalich en ese concepto, lo encuentro extraordinariamente peligroso. Calificar de virus peligroso a un adversario político, como es en este caso un partido que está formando parte de una coalición, lo encuentro extraordinariamente delicado. Es confundir a la población, es hacer una identificación muy nociva para la vida social, ¿no? Y si a eso le agregas tú el que hoy día se dio el lujo, Mañales, de dar una interpretación antojadiza de los hechos que terminaron con el desalojo violento de la sede del Partido Comunes, bueno, hay que sumar 2 más 2 y darse cuenta de por dónde pueden estar caminando algunas intenciones en nuestro país. Así es, exactamente. Pero uno, yo no sé si a Mañalich la gente lo toma en serio. Mañalich fue el que estuvo a cargo del comienzo de la pandemia y con él incluso hay investigaciones que están en curso, no se olviden de eso, que investigaciones que tiene que concluir en algún momento la Contraloría General de la República, y que da esa situación necesariamente tendrán que pasar a los tribunales, que todos sabemos que los tribunales tienen ciertos manejos que a veces uno no entiende mucho. Pero lo concreto es que hay incluso un constituyente hoy día actual que fue subsecretario de redes asistenciales, que está siendo investigado por la forma, durante el tiempo, entre paréntesis, de Mañalich, sobre cómo se empleó los recursos para contratar, hacer ciertos contratos que no nadie los entendía por qué se hacían, habiendo hospitales, la famosa ¿cómo se llamaba? El del centro, los albergues, ¿no? Como claro, el que se particularmente uno grande, el de la Casa Piedra, que finalmente no se usó, ¿eh? Se intentó hacer algo con ella, pero finalmente ahí habían camas instaladas que nadie la usó. Ese fue el periodo de Mañalich, el comienzo de todo esto. No hay que olvidarse. Entonces él cree que la gente no tiene memoria. Que se piensa. Bueno, yo que creo que es bueno recordar en esta ocasión, Julio, a propósito de Mañalich, bueno, que él sale del ministerio. No porque hubiera hecho una mala gestión en la compra de vacunas, pero sí cuando hace su famosa declaración de que no se imaginaba que en Chile la gente viviera tan hacinada, que no se había imaginado nunca que una población popular en Chile fuera como es. Bueno, debe ser una de las personas estas que no bajaron nunca de Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad hacia el centro, claro. Y se quedaron viviendo en un lugar completamente distinto del resto del país, que son las famosas tres comunas. Porque sí, hacer esa declaración como ministro de Estado de Salud en un momento de pandemia, creo que fue lo que precipitó definitivamente su salida. Era insostenible que el ministro de Salud hiciera una confesión como la que hizo Mañales. Entonces, bueno, una persona que está completamente fuera de la realidad chilena, que haga declaraciones como las que está haciendo ahora, es realmente motivo de preocupación. Así es, así es, efectivamente, pero bueno, son los que cumplen las labores que les corresponde cumplir. Parece ser que les asignan ciertas. Al principio Mañales se resistía a ser candidato y parece ser que finalmente le dijeron ya, asuma, hay que estar aquí para dar la pelea desde la perspectiva, por supuesto, de los grandes intereses. Y ahí está el candidato, estar como se lo pidieron o como se lo exigieron. No se conecta nadie más en este instante, me llama la atención. Debiera haber conexiones, no sé si desde la producción tenemos alguna posibilidad de conectar con alguna candidatura que ya haya votado para poder entrar, pero todos están como apurándose para votar temprano, votar antes. Parece muy bien. Sí, no, está bien, me refiero a los candidatos, y hace difícil que se conecten. Ahora, nosotros teníamos la idea, y de alguna manera nos avisaron que se iba a conectar el diputado Guillermo Teller, pero parece ser que no se conectó nomás. Tal vez sus múltiples adherentes lo han rodeado y le impiden. Claro, y lo llevan en anda para alguna parte. Bueno, recordemos que Guillermo Teller, Claudia Pascual, son dos representantes del Partido Comunista a las elecciones senatoriales de la región de metropolitana. Es decir, son dos figuras que de alguna manera van a ser seguidas durante todo el día, porque es evidente que el Partido Comunista está disputando senatorías en la región metropolitana. Esto es una cosa nueva, un fenómeno político interesante que hay que dar a conocer. De un modesto 4%, 3% de votación comunista hace algunas décadas. Estamos llegando a un punto. Perdón, Patricio, está pidiendo entrada la producción. Hay que ver que el diputado Guillermo Teller está pidiendo entrada. Seguramente está conectado y no se le ha dado. ¿Por dónde está pidiendo entrada? Desde su conexión, que es donde se va a conectar, pidiendo entrada. Aquí está ya entrando. Ahí lo veo. Ahí ya se ve, ya. Correcto. Ahí lo vemos. Ahí está enmascarado. ¿El enmascarado solitario o acompañado, diputado? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? No, estoy solo aquí. ¿Ya votó? ¿Está solo, sin guardaespaldas, diputado? Sí, hermano, guardaespaldas. No les pagué, así que se fueron. No concluyó el contrato antes de tiempo. ¿Cómo estuvo la votación, diputado? Aló, ahí sí. ¿Cómo estuvo la votación? Expedita, tranquila. Se notaba que había un poco más de gente que en ocasiones anteriores, lo que estaba muy bien. Ya. No, estuvo bien, creo. Está bien. Creo que se ve una buena afluencia. Una buena afluencia de votantes. Oiga, ¿cómo analiza usted, porque la elección obviamente concluye por la tarde, pero en los remates de elección aquí ha habido de todo un poco, y particularmente ha habido una injerencia muy brutal de parte de la policía uniformada, para decir Carabineros de Chile, junto a una fiscalía, al allanar una sede de partido como la del Partido Comune, que sin justificación, porque puede haber una causa abierta, lo que sea, pero eso de llegar de repente con prensa a echar abajo las puertas de una sede política cuando faltan solo 24 horas para la elección, me parece, por lo menos me parece a mucha gente, no solo a mí, bastante grave, ¿no? Sí. Bueno, eso fue, yo creo, ampliamente repudiado transversalmente. Creo que fue Sichel el que dijo lo que tenía que hacer la justicia, pero no tenía que hacerlo así porque estaba la voluntad del Partido Común e incluso la propia Karina, que es la que se ha hecho responsable de los errores o no errores cometidos, pero que va a responder según ella, y que estaba en disposición. Entonces, ¿cómo, por qué allanan de esa manera un cuerpo policial con arma de fuego, con poco menos que equipo de asalto? ¿No? Van a un local político, o sea, es increíble, ¿no? Yo creo que no se hace. Yo no vi que a ninguno, ni al Délano, ni al Choclo Délano, ni a ninguno de esos le fueran a llevar en la casa así tan violentamente a las 24 horas de que los hayan acusado. Así es, efectivamente, y es lo que sucedió. Patricio, ¿usted pidió la palabra o no? No, pero creo que estamos hablando de un tema tremendamente importante. Entonces, la opinión del diputado yo creo que es significativa. Es decir, creo que los políticos han tenido pronunciamientos muy claros respecto a este hecho. Yo tengo la impresión, diputado, no sé cómo lo ve usted, que aquí los que estaban diseñando esta operación, porque para mí es una operación política, los que estaban diseñándola cometieron un error, exageraron este capítulo, lo que ha provocado reacciones bastante duras de incluso sectores que uno no podría esperar tanta benevolencia, como declaraciones de candidatos de gobierno, del sector oficialista, o como escuchamos ayer la declaración de la Asociación de Fiscales de la República, que criticó muy duramente el uso de la violencia excesiva en un caso como este. No sé cómo ha visto usted, yo creo que como que la maniobra se anduvo desinflando porque usaron un recurso demasiado violento para lo que habían construido. Claro, la maniobra da mucho que hablar porque se denota que hacía días que lo conocían y la tiraron 48 horas antes, cuando no hay tiempo de reaccionar, pero efectivamente cargaron la mata, porque está bien, se hace una denuncia, se presume que hay culpable, esos culpables, hubo renuncias políticas, hubo de todo eso, pero además hubo declaraciones de Boric, el mismo Boric, el comando, de que no nos hacíamos responsables como lista de prueba de dignidad de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con las cuentas electorales, porque nuestra mirada es construir un gobierno y un parlamento sin corrupción. Entonces no se le da lado. Eso estaba claro, es decir, ya no había más que decir sobre eso, pero irrumpe este asalto con que querían remachar la maniobra, y creo que eso le jugó en contra, indudablemente. Le jugó en contra y le está jugando en contra, y yo creo que los electores y electoras van a votar por la lista de candidatos senatoriales de apruebo de dignidad. No se van a ir para otro lado, sino que se van a quedar, porque además hay otros candidatos y candidatas que hemos dado prueba en toda nuestra trayectoria de que somos personas en las cuales desde este punto de vista se puede confiar plenamente. Uno de los candidatos a senadores de la derecha dijo que esto había sido una maniobra del Partido Comunista, porque con ello el Partido Comunista se beneficiaba, por tanto poco menos que el fiscal lo había enviado al Partido Comunista. ¿Qué dice usted? Bueno, como le falló la maniobra, ahora usan la ciencia ficción. Indudablemente, algo descabellado, mientras más descabellado mejor, pero al final siempre termina echándole la culpa a los comunistas, que ese es el anticomunismo imperante. Ahora hay encuestas que están diciendo que sí, que podríamos vernos beneficiados, pero son encuestas en realidad de un minuto para otro, que yo todavía no le doy toda la credibilidad. Es un indicio, son indicios, ojalá fuera así, como dice por ejemplo la encuesta de la UDP, que dice que el Partido Comunista doblaría. Claro, o sea, no lo sé, O sea, podría sacar dos senadores en la región metropolitana. Eso dos lo que senadores en la región metropolitana, exactamente. O sea, eso bueno, sería una buena noticia, pero finalmente lo que tratan de hacer es como decir, mire, si esta cuestión no fue una cuestión que la hiciera la derecha, ni el gobierno, ni la fiscalía, sino que esto lo ideó el Partido Comunista para sacarle provecho, para quitarle los votos que tenía la candidata sí, y llevárselos. Pero esa versión no ha corrido para nada, le quiero decir. No tiene sustento. No tiene sustento, es una tontería lo que ha dicho ese senador. Usted escucha, yo no lo escucho. Candidato a senador. O, o candidato, yo no escucho, es una tontería. Y a mí me parece que no, que efectivamente va a haber un movimiento de los votos que estaban para la Karina, se van a mover a otros candidatos y candidatas de la lista. Eso es lo que dice la encuesta de la UDP. Y que la mayoría de esos votos efectivamente se van para el Partido Comunista. Yo creo que sí, que una gran parte viene para el Partido Comunista, pero nosotros no hemos hecho maniobra alguna. O sea, que si alguien piensa eso, que se lo saque de la cabeza, porque no es así. Correcto. Y tampoco estamos tratando de aprovecharnos de la situación. Hemos dicho las cosas claras. Nosotros estamos contra que se produzcan este tipo de hechos, las cuentas electorales, ¿no es cierto?, por una parte. Y segundo, lo que decimos a la gente, no, igual vote con confianza por los candidatos de Apruebo Dignidad al Senado. Porque, como digo, nosotros los comunistas por lo menos podemos dar prueba de nuestra trayectoria de que no estamos metidos en ese tipo de actos. Muy bien. Aquí vemos a la enmascarada Natalia Cuevas que camina por las calles ya de Recoleta, tengo entendido, ¿o no? ¿Por dónde anda Natalia? Hola, estoy en Renca. Estamos en Renca. Ya. Saludar al diputado Guillermo Tellier. Estamos aquí a la espera de la votación del diputado a la reelección Boris Barrera. Así que acompañándolo ahí ya, perfecto. Que aquí estamos en la zona norte de Santiago. Bueno, yo aquí le voy a meter la cuchara. Diputado, una consulta. ¿Cuáles son las expectativas del Partido Comunista en esta jornada respecto de cómo ve, ¿no es cierto?, el pronóstico, o más bien el análisis respecto de una nueva configuración parlamentaria de la bancada comunista, de Cores, ¿no? Por cierto, también la presidencial, pero ¿cuál es el análisis y las proyecciones que tiene el Partido Comunista, a su juicio, ¿no?, para esta jornada de domingo 21 de noviembre? Mire, más bien voy a hablar de acuerdo a mi opinión, ¿eh? No quiero comprometer una opinión del Partido Comunista, porque no tenemos un estudio acabado, porque es muy difícil hacerlo. Pero desde mi punto de vista, el partido, sus militantes, compañeras, compañeros, y de igual manera las candidatas y los candidatos, nos las hemos jugado en esta campaña, hemos hecho todo lo posible, y eso a mí me hace vislumbrar las grandes posibilidades que tiene Boris de ganar en primera vuelta, y que nosotros en general vamos a aumentar nuestra bancada parlamentaria y también la de Cores. En la región metropolitana, al menos, vamos a elegir más diputados, vamos a elegir Cores, que no teníamos, y vamos a elegir uno o dos senadores. Eso es lo que está en la perspectiva. Así es. Natalia, usted anda en la Guerra de las Galaxias, porque veo a, ¿cómo se llamaba la reina? ¿Cuánto? La princesa. La princesa, ¿cuánto?, Leia. La princesa de ella, ya. Que la fuerza nos acompañe. Oiga, don Julio. Sí. Lo dejo en buena compañía con Natalia, yo me voy a retirar un ratito, ¿no? ¿Dónde está? Oiga, se va a tomar el cafecito, ya. Eso no interesa, no. Está bien. Retírese un ratito, ya. Pero vuelva. Oiga, ¿usted fue a votar ya a propósito? ¿Cómo ir a votar si estoy desde las 9 de la mañana transmitiendo como loco aquí? Bueno, primero usted lo dijo, yo no he dicho nada. Pero vaya, está transmitiendo solamente, no le agregue adjetivo. Ya, listo, ya no va. Ya, bueno, ya, quedamos a la espera que vuelva. Listo, diputado. Ya no va. Ya. Muchachos, Natalia, usted ya se encuentra. Dijo que en Renca, ¿no? ¿Cuál es el ambiente, Natalia? Cuéntanos un poco cómo es el ambiente. Hay mucha gente esperando. Aquí estamos, directo para. Hay tranquilidad, hay tensión. Aquí estoy con Manuel Hernández, candidato a Cobre. Con don Manuel Hernández. Acérquele su por favor, para pa conversar un poquito con Manuel Hernández, a ver qué dice, qué nos cuenta. No sé qué oreja es esta, pero no sé. Es a la izquierda, está bien. Escucha, Manuel. Escucha, don Manuel Hernández. Sí. Candidato a Core, ¿cómo está usted? Bien, compañero, aquí esperando a nuestro diputado Boris Barrera para acompañarlo a su votación. ¿Allá? Que no tengo dudas de que va a ser reelecto, porque es un trabajador que se lo merece. Es un buen diputado según su criterio. Un excelente diputado, lo ha demostrado en una serie de leyes que él ha patrocinado, pero que además él es una figura que se ha crecido en el desarrollo de su ejercicio. Ha estado con movimientos sociales, con aquellos movimientos además que son emblemáticos. Él encabezó un movimiento para poder presentarlos en el Parlamento, una sesión especial que tenía que ver, entre otras cosas, con Hijo y Madre del Silencio, que tiene que ver con los niños que fueron raptados en Chile, que le fueron quitados a sus padres y que hoy día involucra más de 30.000 casos que se están investigando por la justicia. Y él encabezó esto. Es más, esto tuvo un impacto internacional porque en Suecia se acaba de constituir una comisión investigadora del Parlamento sueco que ha concluido que efectivamente aquí ha habido un tráfico de menores que involucró a la dictadura militar, encabezado además allá en el territorio por sectores nazis que fueron los que trataron de lograr que el gobierno de Pinochet pudiera blanquearse con estas materias de tráfico de niños. Cosas como esas que no son muy conocidas, pero que tiene un tremendo impacto humano, social y político, porque tiene que ver además con que una sociedad que pretende desarrollarse, que pretende recuperar la democracia plena, por supuesto que tiene que buscar a todos sus ciudadanos y sus orígenes que están hoy día desperdigados por el mundo. Usted, don Manuel Hernández, fue presidente del Consejo Regional Metropolitano de los consejeros regionales. Efectivamente, don Julio, un agrado que se haya acordado de eso. Sí, no, como no me voy a acordar si usted es una persona no menor dentro de. ¿Y va la elección de consejero regional? Sí, voy a la reelección a la elección, porque recuerda que yo estuve dos periodos consecutivos. ¿Sí? Y no quise ir al tercer periodo porque mi opinión política era de que los diputados, senadores y consejeros regionales no debieran ser más de dos periodos consecutivos. Ya. Eso, claro que tuvo un impacto, incluso en mi partido, porque todavía me duelen las costillas después de esa discusión. ¿Ya? Y no eran por felicitaciones, ándale, precisamente. Pero en verdad, hoy día, el partido, particularmente el Comité Regional Gladys Marín, que tiene gran nombre, una gran compañera, como tú debes recordarla, y el Comité Regional Capital, que lleva el nombre del marido de Gladys, me pidieron que fuera candidato a consejero regional y yo feliz, chequé mi disposición, como corresponde a un comunista que está en todas las batallas que tienen que significar acumulación de fuerza. Y yo creo que este es un proceso que nos permite eso precisamente, y por supuesto estoy disponible, como siempre, a las labores políticas revolucionarias que uno le imponga. Así es. Bueno, Manuel Hernández, te agradecemos este contacto. Y bueno, que logramos tenerte ahí con Natalia Cueva, que es nuestra panelista y que anda en gira. Panelista en gira. Muy bien, anda en gira, me alegro. Cariño al estudio y te deseo lo mejor, porque tenés harto rato de pega ahí hoy día. Sí, muy bien. Chao. Muy bien. Chao, que estés muy bien. Suerte, Manuel. Manuel Hernández fue consejero regional, fue presidente del Consejo Regional Metropolitano de los consejeros regionales. No es menor. Así es, así que, es. Ahora nuevamente candidato por Santiago 2. Santiago 2. Hay una división más grande, ¿no? Parece ser que se cambió todo. Santiago 2 significa ¿qué comuna? Cerro Navia, Lo Prado, Recoleta, Independencia, Cuenca. Y No, Renca no, Renca es otra, es Santiago 1. De hecho, aquí estoy con la candidata de Santiago 1. Ah, hola, hola. Renca, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Santiago 1. Aquí le voy a dar Pudahuel. Y Pudahuel también me corrige. Aquí le voy a dar un espacio también para Beatriz Albornoz. Ah, hola. Ya, como anda enmascarada, no la buscamos. Pues. O sea, es parte de lo que es el Distrito 9. Sí. Exactamente. Ah, muy bien. ¿Y cómo se ve todo ahí, Yadid? Beatriz, perdón. Sí. ¿Cómo ahí se ve todo? Para esta jornada. Bueno, estamos igual un poquito nerviosa. Bueno, igual se ve mucha gente que ha venido a votar. Así que, bueno, esperamos. Que nos vaya bien también, pues. Junto a nuestros diputados comunistas, obvio. ¿Y se ve mejor, más gente que otras veces? Sí, de todas maneras. Sí, hay harta gente. Sí. Se ve harta movimiento por aquí en Renca, estamos. Sí. De hecho, por la bulla no escucho mucho. Bueno, estamos conversando. Beatriz, ¿cuánto el apellido pasa para recordarlo, notarlo? Beatriz Albornoz. Albornoz, ya. Así es. Muchas gracias por este contacto, Beatriz. Ya. Que vaya muy bien, pues, ya. ¿A qué dijo? Que le vaya muy bien, dice. Ya, pues. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Sí, aquí estamos en Renca. Natalia, muy bien, qué bueno que está siendo reportera. Eso me parece excelente, porque así vamos conversando. Me tiene que dar un nombre antes, porque sigo como no lo conozco a todos. Sí. Y va a peor. Es verdad. Ya, tengo que ahí afinar mi rol periodístico. Cuéntenos, ¿cuál es su visión? A ver, ¿cómo está sintiendo que está pasando todo ahí? Bueno, aquí todavía estamos a la espera del diputado Boris Barrera. Estamos con un buen grupo de compañeras, compañeros, vecinos, vecinas de la comuna. Aquí también veo a la constituyente Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente de nuestro distrito. Estamos en directo con Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, aquí está Patricio Palma y Julio Ugas, una destacada convencional constituyente. Igual a ella le voy a dejar aquí el espacio para que pueda entregar su análisis. Bárbara es más alta. Así que... sí. Bárbara, hola, Julio, Patricio. Estuviste en la semana también en la radio. Los días. ¿Tienes un espacio en la mañana? Sí, los días jueves. Los días jueves, así, efectivamente. Es de la casa. Sí, es de la casa. ¿Cómo sientes, Bárbara, que está sucediendo todo en estas elecciones? ¿Tienes una sensación positiva? ¿Estás con incertidumbre? ¿Cuál es tu pensamiento en este instante? Yo soy bien optimista. Creo que hay harta gente votando. De hecho, estamos conversando sobre este mismo local, porque la vez pasada que acompañó al diputado Boris Barrera, había mucho menos gente en este mismo horario, así que creo que vamos a tener una alta concurrencia. Espero que eso se traduzca en cifras positivas para el proyecto Pro Dignidad. Y ya está llegando el diputado, parece. Sí, está llegando. Ahí está ese auto. Allá. El compañero Daniel Jaude, bien, porque viene bien, a acompañar, muy bien. Sí. Muy bien. Al diputado. Se escuchan los aplausos. Sí, nosotros tenemos, yo creo, mucho optimismo en las proyecciones. Yo espero que avance con una fuerte primera mayoría Gabriel Boric para pasar a la segunda vuelta, y espero que quien le siga no sea el candidato a extrema derecha. Esos son, no sé si son mis proyecciones, pero por lo menos es mi esperanza para este día. Para convención constituyente o constitucional, es importante el resultado de esta elección, muy importante, ¿no? Muy importante. Significa también la posibilidad de que una constitución se pueda materializar en los términos en que Chile lo ha demandado, y que efectivamente tengamos transformaciones profundas, versus la posibilidad incluso de la amenaza latente por parte de la extrema derecha de hasta disolver la convención constitucional. O sea, claramente sería un retroceso democrático. Y ahora sí, los dejo porque ya está llegando la... Sí, ya, muy bien. Así es. Y el diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Gracias, Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente o convencional constitucional, no sé cómo le llaman exactamente, ya a esta altura de la vida. Tal cual. Depende de quién le preguntas, ¿no? Depende de quién le preguntas. Unos lo llaman constitucional y el otro lo llama constituyente. Claro, exactamente. Porque no es lo mismo. No, por supuesto que no es lo mismo. Por eso mismo, los que le llaman constitucional creen, han creído siempre, que poniéndole ese nombre no se iban a considerar como haciendo una nueva constitución, sino que simplemente, bueno, iban a analizar una constitución. Era una pega más. Pero resulta que no, lo que están haciendo es una nueva constitución, por lo tanto son constituyentes. Así que claro, y el problema más importante, Julio, es que el constituyente es depositario de la soberanía popular. Correcto. Y el constitucional, como le gusta ponerlo a la gente de gobierno, sería solamente un intérprete de una decisión parlamentaria o de gobierno, es decir, de la soberanía derivada, no original. Hay una discusión súper profunda que, digamos, está influyendo y va a influir en los acontecimientos políticos durante el año 2022. Vamos a considerarnos exponentes de una de un proceso constitucional soberano, o vamos a ser simplemente repetidores de un proceso que se han dado muchas veces en nuestra historia y que sabemos a dónde conduce. Correcto. Entonces, la diferencia de la palabra constitucional con la constituyente no es trivial, ¿no? Así es. Vamos a escuchar siempre a la gente de izquierda hablar de constituyente y vas a escuchar siempre a la gente de derecha hablar de constitucional. Así es. Nuestra periodista en terreno, nuestra, ¿cómo se llama?, corresponsal en terreno, está, pero ahí siendo saludada, más famosa que nosotros, que nada. Que nosotros muchísimo no más. Pues. No, nosotros no somos nada famosos para nada. Pero sí, ella, por lo que veo, ahí está con el alcalde de Recoleta, Daniel Jade, con el cual podríamos conversar. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Radio Nuevo Mundo, de domingo a domingo. Un saludo. Es que viene llegando justo el diputado Boris Barrera. Muy bien, pongan un poquito a ver ahí el audífono a Daniel. Empezar a celebrar desde ya el triunfo, ¿no? Ah, mando bien. Un abrazo y un saludo a todas y todos los que escuchan nuestra radio. Daniel, gracias por conectarse. ¿Cómo sientes tú la jornada? ¿La sientes con optimismo? ¿La ves positiva? ¿Es posible que...? Yo la veo con tanto optimismo, compañero, que creo que vamos a ganar en primera vuelta, cuando se le dio todo. ¡Ájale! Ajá, ya, eso está. Eso estuvo bueno. Un abrazo, que estés muy bien, ¿no? Tremendamente mira, optimista, compañero Daniel Jade, alcalde de Recoleta. Daniel Jade nos acaba de decir algo que realmente a uno lo claro, porque claro, uno siempre un poquito más, entre comillas, conservador, ¿no? Decir, oye, todo dice que habría segunda vuelta. Daniel dice, no, vamos a ganar en primera vuelta. ¿Cómo lo sientes tú, Patricio, o cómo lo sientes tú, Natalia? Mira, yo creo que hay mucha gente que tiene una impresión similar a Daniel. Las encuestas o los sondeos de opinión, más que encuestas, o los paneles como son ahora, claro, hablan de que va a haber necesariamente una segunda vuelta presidencial. Pero el sentimiento popular, el sentimiento del votante, es que se siente también muy seguro de que lo que se expresó con tanta fuerza durante el periodo de aprobación de la convención, se exprese nuevamente hoy día, 80-20. Y 80-20, caramba, son palabras mayores. Así es, pues 80-20 fue el resultado de la elección de constituyentes. En la elección que correspondió a eso, y por supuesto fue un resultado muy muy importante, tremendamente importante, tanto así que la derecha se sintió absolutamente derrotada. Han tratado de remontar esa derrota, pero por lo que debiera ser en esta elección, debiera ratificarse ese resultado, o para poder darle a la convención constituyente o a la convención constitucional, como le llaman aquellos, un empoderamiento absoluto a su labor, y para que puedan definitivamente hacer una propuesta que signifique un cambio verdadero y profundo en nuestro país, ¿no? Usted es más popular que... Hola, ¿cómo está? ¿Con quién hablas ahí? ¿Con quién saluda? ¿Alguien que podamos entrevistar? Es mi colega, concejala de Recoleta. Ah, Jocelyn Parra. Jocelyn Parra, muy bien, pues que si quiere conversar con nosotros, usted póngale Radio Nuevo Mundo. Un saludito a la Radio Nuevo Mundo. Jocelyn Parra, hola, ¿cómo están? Hola, un gusto de saludarla. Ustedes están siendo, conjunto con Natalia, son las concejalas jóvenes de nuestro nuestro municipio. ¿Cómo sientes que esta elección, Jocelyn? Mira, estamos muy, muy, muy contentos porque hemos visto que ha asistido harta gente a los locales de votación. Hoy día estamos acompañando al diputado Boris Barreras en Renca, perdón, pero están en Punta Trenza. Y sin duda alguna, para nosotras también como mujeres comunistas, estamos muy contentas de que la gente reciba a nuestros candidatos con tanto cariño, porque creo que somos el partido también que representa la fuerza y la representación del pueblo. Correcto, correcto. Qué bueno que tengas esa sensación de que la gente está recibiendo con cariño a los candidatos que expresan un cambio y, por supuesto, expresan la continuidad de lo que ha sido lo que el pueblo expresó a partir del 18 de octubre del 2019. Patricio, te dejo a ti con la palabra. Hay mucha gente, Natalia. Estamos viendo una cantidad importante de personas que rodean al candidato. ¿Cómo es esto? ¿La gente se acerca espontáneamente a saludarlo? Sí, hay una treintena de personas que están acá reunidas junto al diputado Boris Barrera, concejales de todo el Distrito 9, como ya vimos a Jocelyn, hay concejales de Independencia, de Renca, de Huechuraba, de Loprado, les comentaba que está Bárbara Sepúlveda, así que bien acompañado el diputado Boris Barrera, el alcalde Daniel Jaude, que me encantó su optimismo, creo que es muy adecuado, sí, para esta jornada. Por lo tanto, muy buena instancia aquí está generando el diputado Boris Barrera en Renca. Estamos, ¿tendremos alguna posibilidad de conversar con Boris? ¿O está... voy a intentarlo. Dando declaraciones. Está justo en un punto de prensa, así que apenas termine, voy a ver si lo pesco. Porque yo creo que es muy interesante la trayectoria que ha tenido Boris Barrera en su distrito. Cuando se inició como diputado, bueno, lo conocía relativamente poca gente y ha pasado a ser un personaje nacional de gran representatividad. Así es que dale nuestros saludos, por lo menos, Natalia, desde esta radio. Vale. Así es. Ahí va entrando ahora el recinto para votar el diputado. Va entrando a su recinto de votación. Bueno, mientras esto ocurre, la televisión, hay varias pantallas que están dando los canales que hacen transmisiones directas también. Y es interesante que muestran largas filas de personas que esperan ingresar a los recintos de votación. Creo que hay que tener en cuenta que se espera una votación importante en el día de hoy. Ha aumentado el número de votantes, por cierto, en la medida que transcurre más tiempo. Más de 14 millones de personas tienen derecho a voto hoy día. 70.000 chilenos tienen derecho a voto en el extranjero. Ya se conocen algunos resultados. Y por lo tanto tenemos una votación en la cual va a participar una cantidad muy importante de personas. Es decir, uno debiera esperar más o menos unos 6 millones, 8, 7 millones 100 de personas votando en el día de hoy. Y eso es una cantidad lo suficientemente importante como para que haya que tomarla muy en serio. No es lo que todo el mundo quisiera, que la votación llegase a un 60, 70% del electorado habilitado. Pero yo creo que es interesante notar que ha ido subiendo el interés de la población chilena en participar en elecciones. Y yo veo mucha gente hoy día en las filas. Hemos tenido ya durante este año pasado ocasión de comparar distintas elecciones. Hemos tenido ocasión de comparar las mismas filas que se hacen en los mismos locales o muy parecidos. Y nos podemos dar cuenta de que hoy día hay mucho entusiasmo, hay mucha gente concurriendo. Entonces podemos esperar un número mayor de votantes. Esto es importante porque a mayor cantidad de votantes, más representativa es la elección popular y más bien expresado queda el contenido popular de la democracia. Creo que hay que tenerlo en cuenta. En Chile históricamente hay una tradición, y es que la burguesía o los sectores acomodados, como les guste más, normalmente concurren en mayor proporción a votar. Entonces, siendo menos en el país, obtienen una proporción de votos más alta. y en sectores populares muchas veces el porcentaje de población que vota es bajo, muchas veces bajo 40%, bajo 30% incluso. Entonces, aunque sea mucha gente, la proporción de votantes es poca y por lo tanto la representación de esa mucha gente es baja. Fíjese qué grave es esto, y nos habla de la importancia de tener una cultura cívica popular que haga ver a la gente, a todos, que votar es importante, que no es un hecho formal. Hay gente que con la que uno conversa que le dice, bueno, pero si no saco nada, lo mismo votar por uno o votar por el otro. Pero acá hoy día mismo hemos tenido ocasión de conocer de la cantidad de proyectos de ley que están aprobados en la Cámara de Diputados y que han sido bloqueados por el Senado. Por ejemplo, situaciones que tienen que ver directamente con el nivel de ingreso de los trabajadores. El Senado bloqueó el cuarto retiro. El Senado tiene paradas las 40 horas. El Senado tiene parados los impuestos que afectan a los sectores más acomodados del país. Entonces, vaya que es importante votar en una ocasión como esta y concurrir masivamente en los sectores más populares, donde la gente vive más intensamente la vida, porque la vida es más difícil. Así es, Patricio. Efectivamente, lo que está sucediendo, al parecer, las proyecciones tuyas son sobrepasar el 50% de la votación, cosa que estaban siempre en el límite abajo del 50% en el último tiempo, ¿no? Así es. Yo tengo la impresión que la votación va a llegar al 50% y ojalá pueda superarla, no por mucho, pero sí dar una nota optimista de interés ciudadano por participar en estas elecciones. Claro. Bueno, ha sido realmente importante estar viendo estas imágenes que nos está mostrando Natalia y por supuesto también lo que muestra la televisión en general. Nosotros creemos que debiera, por las condiciones que ha tenido el país, por lo que se ha venido dando en las distintas elecciones, por la forma en que se ha planteado la misma elección, por las primarias que se produjeron, donde hubo, por supuesto, decisiones importantes que la ciudadanía tomó, como el caso concreto, en el caso de la Prueba de Dignidad, decidir que el candidato fuese Boris. Hay cuestiones que uno las debiera valorar como corresponde. Uno puede hacer análisis más finos. Y ya reapareció Natalia, que me parece súper bien. ¿Usted ya votó? ¿Acompañó a votar? ¿Qué hizo Natalia? No, todavía no voto. Después de esto, como les decía, me voy a Conchalí a acompañar a la diputada Carol Cariola. Y ahí voy a votar. Ahí voto en Recoleta, en Avenida El Salto. Por ahí vamos a estar votando. Aquí estoy con Karen Garrido, que es concejala también de Recoleta. Si somos hartos en Recoleta. Andan todas en Recoleta. Aquí está Karen, que nos quiere saludar también. ¿Cómo están? Radio Nuevo Mundo. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, acá. Mujeres, buenas. Oye, cuéntanos un poco, porque es importante que nuestros auditores, que están además presenciando por la emisión que hacemos en streaming, ¿cuántas concejalas hay en Recoleta que pertenecen a la juventud, al partido o a sectores de Apruebo Dignidad? Nosotros somos 5 concejales, 2 hombres y 3 mujeres acá. Ajá. En Recoleta. Ahí se da el poder femenino. Se da el poder femenino ahí. Andamos todas juntas. Es una mayoría importante, ¿eh? Así es, una mayoría bien importante. El trabajo ha sido bien duro en la comuna y creo que ahí están los resultados, estando los 5 concejales en la concejalía, así que aquí arriba las que luchan, las mujeres acá con la Nati, hemos hecho aquí también el trabajo, así que estamos atentas a todo. Karen, ¿y cómo sientes que se va a dar esta votación? ¿Cuál es tu percepción? Así, ¿es el optimismo que tiene el alcalde? Porque el alcalde fue muy optimista, dice, Boris gana en primera vuelta. Así, el mismo optimismo que tenemos es, a primera vuelta tenemos que sí o sí pasar y ganar. Caramba. Qué bien. Me parece bueno, muy por bien. Algo Recoleta es la comuna vanguardia de nuestro país hoy día, la que ha desarrollado tantas iniciativas importantes para la población chilena. Así es que me parece fantástico que además sean optimistas de lo que puede ocurrir. Luego, luego las veremos acarreando balones de gas, por lo que escuché. Así es. Esa va a ser más pesada. Venga. Se viene pronto. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo acarrear un remedio que acarrear un balón de gas. No es lo mismo los lentes que el gas. Claro. Así es. Vamos a ponerle más. Está bien, muy bien. Oh, gracias, Karen. Ya, pues, chao, que estén bien. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Bueno, sí. Efectivamente, Natalia, usted ha sido una excelente reportera. Me parece que sí, a la altura de lo que estas circunstancias merecen, y que por supuesto este programa de domingo a domingo, sin restricciones, se merece también. Así que su incorporación ha sido muy positiva. Muchas gracias. Bueno, no, aquí reclámale un aumento, reclámale un aumento de sueldo de inmediato. Cuando un gerente se le sale una frase como esa, hay que aprovecharla inmediatamente. No, vamos a conversar cuenta. Después. No, claro. Lo que tienen que hacer aquí se cumple y nada. Y sí, bueno, buena representación, es que hay buena representación aquí, el alcalde Daniel Jadue, los concejales del Distrito 9, conversamos con Bárbara Sepúlveda, y como decíamos recién, sí, este es un distrito que efectivamente tiene una composición muy interesante para las fuerzas de izquierda. Acá el Partido Comunista tiene 2 parlamentarios, estamos acompañando a Boris, la derecha tiene solo Boris Barrera, para que no confundamos con Gabriel Boric, no, claro, porque le dicen, claro, Boris, el Boris le dicen, entre comillas. Y bueno, es una zona históricamente popular, aquí hay un retazo de identidad de izquierda muy potente en lo que es la Huamachuco, ex Primero de Mayo, en la comuna de Renca, la población Luis Emilio Recabarren, Herminda de la Victoria. Hay tantos territorios que recogen esta identidad, esta construcción de izquierda, que bueno, se refleja en el camino que ha desarrollado el Partido Comunista y otras fuerzas aquí en el Distrito 9. Así que vamos a estar más ratito en Conchalí también, así que hay harto que contar por este territorio. Muy bien, pues gracias, Natalia, porque de verdad es para nosotros es muy gratificante, porque uno siempre hace análisis desde, por supuesto, los estudios de la radio o desde la casa, en este caso haciendo este programa como de día domingo, Patricio y el que habla, y ahora incorporada Natalia Cueva, Javiera Reyes, que ahora es alcaldesa, que era nuestra panelista anteriormente, también nos ayudaba mucho, y cada vez que podía nos aterrizaba a territorios tan importantes como en el caso de Javiera, los Espejos, siendo alcaldesa de una comuna, de las comunas pobres de la región metropolitana, y no solo pobres, sino que encapsulada, con muchas pocas posibilidades de desarrollo, a no ser que haya un proyecto innovador importante. Así que, por lo tanto, cuando conversamos con Natalia Cueva y se nos incorpora a ese mundo de las comunas de un distrito importante, de trabajadores que están asistiendo a votar, además nos lleva y nos hace alegrarnos de alguna manera de que todo lo que podamos hacer para que la gente se entere y participe es tremendamente importante, ¿no, Patricio? Así es, bueno, ese es el papel obligado de una emisora que se declara ciudadana y popular, como es el caso de Nuevo Mundo hace ya tantos años. Así es. Bueno, yo creo que es muy bueno que estemos en estos contactos con los operadores políticos base en cada lugar, ¿no? Claro. Los concejales son personas que conocen muy a fondo la realidad de su comuna. Son indispensables porque ellos transmiten, ojalá siempre muy fielmente, los anhelos, las ideas, las expectativas de los pobladores a la alcaldía, que es el gobierno local. O sea, tenemos que acostumbrarnos a la idea de que esto de la alcaldía institucional. ¿Se nos está cayendo el internet? Sí. Podría ser, ¿no? Patricio, o yo me quedé congelado, o Patricio quedó congelado, uno de los dos. Pero los internet se van sufriendo. Más significativo. Claro, Sí, no, te quedaste un poco congelado, Patricio. Porque me está poniendo un aviso que me dice su conexión es inestable. Ójale. O sea, alguien me está quitando el piso. Ahora está bien. ¿Ah? Ahora está bien. Ahora está bien. Sí. Mira, efectivamente, de repente, es que tú sabes que el asunto del internet, al cual nadie controla, habiendo un ministerio que tiene que ver con las comunicaciones, con el transporte y las comunicaciones, y las telecomunicaciones, las empresas que ofrecen servicios, pero cuando lo venden es espectacular, pero cuando lo proveen deja de ser espectacular. Hemos estado teniendo muchos problemas con los servicios de internet, que se ha convertido, entre otras cosas, en una herramienta de trabajo. Y con lo cual prácticamente todos los ciudadanos de este país y del mundo en general están obligados casi a usarlo como si fuese el gas, como si fuese el agua potable, como si fuese la energía eléctrica. Hoy día el internet no es optativo, es casi una necesidad de usarlo todos los días, ¿no, Patricio? Bueno, ha ocurrido con internet lo que ha ocurrido con otros grandes descubrimientos de la historia mundial, cuando salió el teléfono, cuando salió el telegrama, cuando salió el fax. Basta mirar películas un poco más antiguas para darse cuenta de la importancia que tuvieron estos descubrimientos en la sociedad, en la civilización. Y ahora estamos en la sociedad cibernética, en el mundo digital, entrando a una transformación prodigiosa de la manera de vivir, y yo te diría a una transformación prodigiosa de las fuerzas productivas en cada país. Y esto es tremendamente importante porque, bueno, la sociedad organiza la manera en que los hombres se relacionan en el trabajo. El pilar de la sociedad es el trabajo, porque hay que sobrevivir. Y entonces, cuando eso cambia, como está cambiando gracias o por intermedio de la informática y de las ciencias digitales, uno tiene que prepararse para vivir cambios muy significativos en la sociedad. Y yo creo que esta es una exigencia que tienen todos los partidos políticos, los sociólogos, los analistas, pero todos nosotros, para darnos cuenta de lo que realmente esto significa. Uno como que se ha olvidado a veces o pasa por alto lo que significa todo este mundo de la internet. Y por eso es que es tan importante que la internet sea buena, sea provista en condiciones de acceso a todo el mundo, que le permita realmente ser parte de esta nueva red de información y de trabajo que se está produciendo. El que quede fuera de este mundo va a quedar fuera de la sociedad productiva. Es una cosa muy grave. Entonces hay que tener cuidado con estos enormes monopolios. En otro momento podemos hablarlo, Julio, porque creo que es uno de los grandes problemas que no se toca demasiado, ¿no? Claro. Aquí hablamos, claro, del ministerio, del subsecretario, de la superintendencia, pero se nos olvida que todos ellos dependen de unas cuantas empresas monopólicas a nivel mundial, de Facebook, de Microsoft. Y fíjate que uno dice, claro, Facebook, Microsoft, un computador, y no se da cuenta o no se detiene a pensar que ellos están obteniendo una información que te permite conocerte de arriba a abajo, y por lo tanto te permite hacer un perfil de lo que tú piensas y de lo que tú sientes, y por lo tanto les permite venderte lo que ellos quieran, sabiendo que tú probablemente aceptes la oferta de venta. ¿Te das cuenta? Entonces, estas cosas hay que pensarlas muy en serio. Yo creo que, claro, las estamos viviendo cotidianamente, como que no las pensamos mucho. Pero el señor Zuckerberg, el dueño de Facebook, que tuvo que cambiar el nombre de la empresa porque ya las protestas eran demasiadas, la verdad es que controla la información de buena parte del mundo y que la venden a precios pero absolutamente monstruosos. La venden cara y la compra barata, claro. Porque cuando él tiene la información de que un ciudadano, un habitante de la comuna de Recoleta fue a comprar a un supermercado, él tiene la información de lo que ese señor o señora fue a comprar. Y fíjate que si compró cerveza, sabe de qué marca de cerveza le gusta. Y por lo tanto puede venderle la información a una fábrica de cerveza para que le diga, mire, los habitantes de esa comuna prefieren este tipo de cerveza. Prefieren lager o prefieren, bueno, una cerveza oscura. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno piensa en estas cosas, da un poco de espanto el control que tienen en este momento los grandes monopolios informáticos de la vida de las personas. Hay que pensarlo. Y en un país como Chile hay que pensarlo. Y en un programa popular de gobierno, como es el programa de Gabriel Boric, por supuesto que el tema de las comunicaciones es un tema importantísimo. No es un tema secundario. El que controla comunicaciones hoy día más que nunca controla la forma de informarse del mundo. Así es, efectivamente. Es una situación bien importante tenerla presente, y es importante si el Apruebo Dignidad obtiene hoy día la votación suficiente para ganar las elecciones, como decía Daniel Jadue, en primera vuelta. Y aún así, si pasara segunda vuelta, o sea, mira, haciendo un análisis político, yo creo que sería lo mejor que le podría pasar a Chile que de Boric ganara en primera vuelta, porque no tendría que negociar con otras fuerzas que siempre han buscado morigerar o mediatizar los cambios, y por tanto podría entrar con mayor propiedad a hacer partícipe a la gran mayoría de los chilenos de cambios que realmente Chile necesita, entre ellos cómo el Estado funciona ante estas tremendas empresas que son, vuelvo a usar la palabra, tan trascendentes en la vida de las personas hoy día, donde todos, sabiendo que nuestra forma de vida, nuestras preferencias y todo lo que eso significa, las están sabiendo de primera mano y de inmediato cada día, y la están negociando en el mercado sin que nosotros seamos parte de ese negocio, y por el contrario, además les pagamos por entregarles la información. Ni siquiera... Claro, yo no sé si te has fijado, Julio, y yo le pregunto a nuestros auditores si se han hecho este experimento tan simple: buscar un producto en internet. Entonces tú pones plancha de tal tamaño, sí, claro, pones quiero comprar un televisor, o quiero comprar un reloj, un par de zapatos, y tú buscas en internet, ¿no es cierto? Le pides a Google que te muestre tiendas donde hay zapatos, claro. Y buscas los zapatos y te gustaron tales, los seleccionaste y dijiste, ya, voy a comprar estos zapatos. Lo que no sabes normalmente es que toda esa información está yendo a algún lugar. Y por eso que no te puedes extrañar cuando tú prendes el computador en otro momento y en lugar de buscar tú los zapatos, te aparece un mensaje que te dice, le ofrezco los mejores zapatos de su vida. Es decir, te hacen el trabajo, ya supieron que andas buscando zapatos y saben qué zapatos te gustan. Claro. Entonces, las tiendas que venden esos zapatos o las fábricas que los producen ya están informadas de que tú eres un posible consumidor. Date cuenta la figura siniestra que se da todos los días, porque esto ocurre todos los días. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo va a afectar nuestras vidas. Y yo estoy a favor de la informática y de las ciencias digitales, pero lo que digo es que hay que tener el debido cuidado y el debido respeto por lo que significan. Y mira, claro, esa información que hoy día es parte de un mercado que manejan ciertas personas, no más ciertas empresas, ¿no? Para no personalizar tanto, y que va directo a distintos casilleros que existen electrónicos y que te seleccionan lo que tú dices, que cuando vuelves a entrar te dicen, los zapatos que usted busca están aquí, o la cerveza que usted quiere servirse está acá, o están en oferta. Exacto, entonces, pero eso cuesta, ellos cobran muy caro por eso, por entregárselo a los fabricantes, a las grandes empresas, pero además te cobran a ti, que eres el que les alimenta ese negocio grande que tienen, pero te cobran, y además no te entregan el buen servicio que tú requieres. porque uno hace trabajo en este tiempo de pandemia, se ha logrado masificar de la manera que se masificó, no había, que no había otra opción, hacer trabajo desde la casa para no ir a los lugares de trabajo donde la contaminación podía hacerse más, más violenta. Julio. ¿Sí? Sí, vamos, ¿le parece a Antofagasta? ¿Cómo no? Está, la profesora María Ojeda, María Angélica Ojeda, para conversar con el panel de Domingo Domingo. Ya, perfecto, muy bien, vamos, vamos a Antofagasta. ¿Está por teléfono? Vía telefónica, vía telefónica. Muy bien. ¿Cómo está María Angélica Ojeda? ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Igualmente para el panel del Domingo Domingo. Oye, muy bien, contenta. Hay mucha participación en Antofagasta. Se ven filas en los establecimientos educacionales esta, en esta fiesta democrática. Estamos súper contentos y satisfechos de la tarea que hemos hecho. ¿Y cómo siente, María Ojeda? Nos conocemos muchos años, además, por supuesto. Sí. Y yo muy, muy contento de que puedas estar con una perspectiva importante de llegar al Parlamento. ¿Cómo lo sientes tú? Yo siento bastante apoyo, esto se dio en este proceso electoral, se dio mucho más apoyo inclusive que en el constituyente, porque tú sabes que yo fui candidata constituyente. Sí, sí, sí. Soy un caso particular, yo fui electa y no elegida. Pero independiente de eso, hoy día yo siento el apoyo. La gente me dice, ahora sí que sí, vamos, con usted se puede. Y usted dio, bueno, la gente me hace un reconocimiento por este aporte que yo hice con respecto a los retiros del 10%. Yo la verdad que no hice ningún aporte en esa parte, sino que yo dije el precedente, que las platas son de los trabajadores y trabajadoras, que otra cosa. Pero hace el reconocimiento a las personas, me dicen, usted dio el primer puntapié, un abrazo, un cariño que realmente a mí de repente me emociona mucho, mucho esa fraternidad de las personas con que se acercan en forma espontánea, porque la verdad que uno a veces entregando un volante no entera nomás, pero cuando la gente dice, no, con usted, sí, vamos, mi familia va a estar con usted, y te hacen un reconocimiento y te agradecen. Pero yo quiero pensar que hoy día este proceso electoral es muy probable, con la participación, por lo menos que vemos aquí en Antofagasta, que no se dio en las elecciones anteriores, puede hacer que tengamos una primera vuelta, así, tan esperanzador como eso. Ah, ya, qué bien. María Angélica Ojeda, de verdad, es cierto, la popularidad de alguna forma llegó con esto de la pelea contra las AFP por los recursos de propios de los trabajadores, en el caso particular tuyo de querer retirarlos porque necesitabas ese retiro. Pero la verdad es que tú tienes un historial de peleas como dirigente de los profesores por muchos años, no es una cuestión de hoy, de los 90. Yo soy dirigente gremial de los años 90. Yo fui primero presidenta de mi escuela, de mi establecimiento, después dirigente regional, hice un salto al nivel regional del colegio de profesores y después estuve en el comunal. Yo actualmente estoy suspendida, sí, pero soy dirigente del colegio de profesores a nivel nacional. Así que, pero ha sido una trayectoria muy larga, más de 30 años, ¿no es cierto?, en esta lucha por la defensa de los trabajadores y trabajadoras, porque aún así, por ejemplo, te voy a contar que nos encontramos en Tocopilla con una huelga legal de ya 96 días, hoy día cumplen los trabajadores. Entonces uno se da cuenta que el movimiento sindical necesita solidaridad, necesita conocimiento. Hoy día tienen que cambiar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. No es suficiente, ¿no es cierto?, con estas negociaciones que no llegan nunca a puerto seguro, porque una de las huelgas más largas y más grandes que hay en Tocopilla hoy día actualmente. Así es. ¿Ya votaste, María Angélica? Sí, y yo les agradezco la llamada y seguimos insistiendo, ¿no es cierto?, que la gente siga participando en estas elecciones y que siga, ¿no es cierto?, yendo a votar tranquilo, seguro, que tomen los resguardos con respecto al calor, al sol en el norte y en Santiago también hay mucho calor. Así que aquí Patricio Palma quiere hacer no, una creo que tenemos más calor, que en Antofagasta en este momento, María. Sí, pero yo te quiero agradecer esta nota optimista que tú entregas a nuestros auditores a lo largo del país. porque creo que esto que tú cuentas de cómo la gente ha ido recibiendo tu candidatura, ha ido reconociendo lo que se hace en beneficio de las reivindicaciones populares, se da también en muchos lugares de Chile. Entonces es bueno decirlo, es bueno repetirlo, y ojalá que se traduzca entonces en un gran triunfo tuyo en Antofagasta. Y se agradece a los auditores que están escuchando la Radio Nuevo Mundo ese reconocimiento. Yo lo agradezco mucho. Yo agradezco a la gente que me abrió la puerta cuando supo que yo era la profesora y me hizo pasar a su casa para conversar, para sacarse una selfie y publicarla en sus redes sociales. Eso, por ejemplo, tiene la mejor publicidad. Así que estoy muy contenta, muy satisfecha de este proceso electoral. María Ojeda, gracias por este contacto. Esperemos que todo vaya bien y en la tarde poder contactarte ya como diputada electa, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos. Atenta al llamado de ustedes. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Bien. Muy bien, chao. Muy bien. Gracias. Muchos saludos. Chao. Bueno, ahí hay un ejemplo claro, concreto, de que una luchadora social como es María Angélica Ojeda en Antofagasta, una dirigente de muchos años del magisterio, de los profesores, que llega un momento en que jubila y quiere decir, le dice: oiga, devuélvame mi plata toda. No, no se la podemos devolver, le dijo la AFP, no es suya, nosotros le vamos a entregar de acuerdo a lo que dice la ley. Oiga, perdón, la plata es mía, me la tienen que entregar cuando yo la quiera. No, no se la vamos a entregar. Y hace un juicio y le hace un juicio a la AFP y gana el juicio finalmente para que le devolvieran todos sus recursos. Y sí, claro que se puede, y sí se puede. Y esa lucha de no más AFP, que venía dándose desde hace unos años, en que se sumaban más trabajadores cada vez y iba, tomó cuerpo y tuvo una figura que se llamaba María, que se llama María Angélica Ojeda. Y ella dice hoy día: cuando yo voy a una casa a solicitarles el voto para hacer, entre paréntesis, lo que dijo, no hay que olvidarse, no hay que echarlo al saco del olvido, ella ganó en la constituyente. El problema de la paridad de género, tuvo que ceder su cupo, así como hubo hombres que tuvieron que ceder cupo. Atención, Julio. Sí, bueno, dígame. Usted está hablando también de, nos imaginamos, Valparaíso. Vamos a Valparaíso, candidato al Parlamento Valparaíso, el abogado Luis Cuello, conversa en De Domingo a Domingo, Julio Huga. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, Julio, muy buen día y muchas gracias por invitarme a De Domingo a Domingo por Radio Nuevo Mundo. Oh, por supuesto, Lucho, ya estábamos acordando porque estábamos conversando recién con María Angélica Ojeda, que tuvo que ceder cupo dentro de los convencionales constituyentes a un varón, porque así lo estipula la ley. Y en el caso tuyo concretamente, Lucho, tuviste que cederle cupo a una mujer porque tú ganaste, pero había que subir a una mujer por la cantidad, por la paridad de género. Esas cosas se dan y a María Angélica Ojeda hoy día le reconocen, ahora sí le dicen, y a ti también te dicen ahora sí. Sí, claro, nosotros obtuvimos un tremendo apoyo en esa elección, más de 12.200 votos en todo el distrito, un distrito difícil, con muy muy grande, y hoy día creo que hemos hecho una campaña muy intensa, que en la que hemos ido sumando mucho apoyo del mundo de la izquierda, del mundo independiente. Incluso hemos sumado apoyos también, respaldos muy importantes de personas que fueron también candidatos rivales, entre comillas, que fueron de otras listas en la constituyente y hoy día están en nuestro comando y hoy día están trabajando con nosotros. Entonces creo que ha sido una campaña que fue creciendo cada vez más. Y bueno, acabamos de votar, yo vengo ahí, ahora vengo del Colegio República de Colombia en Viña del Mar, votamos también acompañado con nuestro compañero, con nuestra compañera del Movimiento Social también. Yo también, además de ser militante comunista, participo en un movimiento social territorial, la Goma Organizada, acá en Viña del Mar, así que también ellos estuvieron junto a nosotros en el colegio votando y estamos muy contentos de verdad, esperanzados, con alegría, porque estamos confiados de que nuestras ideas, nuestras propuestas hacen eco en los territorios, creo que justamente porque provienen justamente, son las propuestas, las ideas del movimiento social que hoy día tienen la expectativa de cambiar la realidad, de cambiar este modelo económico inhumano y transformarlo y reemplazarlo por un modelo distinto de sociedad donde el ser humano esté justamente en el centro. Patricio. Sí, Lucho, buenos días, gusto de saludarte. Gusto, Patricio. Teniendo muy presente todo lo que tú aportas en este proceso de convencimiento de la gente, Patricio, de calificación. Natalia, sí, ¿qué pasa? Está pidiendo acceso al no sé si se ¿quién? Lo pueden. Natalia Cueva. Está pidiendo acceso. Ahora ya se lo dieron. Adelante, disculpa, Patricio. ¿Me escucha, Patricio? Ya era Natalia Cueva que pedía acceso y estamos ya. Adelante, Patricio. Pero no sé si está Luis todavía en sintonía. Estoy acá, Patricio, ¿cómo está? Sí, está. Gusto saludarte. Sí, está. Estoy acá. Ya, me deja un poco. Patricio, está Luis Cuello. Estaba pidiendo acceso a Natalia Cueva. Ah, nuevamente. Yo creí que ibas a darle el paso a... No, estaba pidiendo que la... Aquí estoy yo. Bueno, yo me alegro. Hola, mucho Leito. Que... Hola, ¿cómo están? Está Carlos Cariola. Nada menos que... Carlos Cariola. Ah, me creen. A ver, pero después... Cariola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Al otro lado está Luis Cuello escuchándote. ¿Por qué no lo saludas? Porque tú la más... ¿Cómo está, Luchito? Nuestro candidato en el Distrito 7. Gusto de saludarte. Mira, Carol, ¿cómo estás? Un gusto. Gusto, compañera. Bien. Yo estoy llegando al colegio que me corresponde votar. Me toca participar ahora aquí en Conchalí, así que en unos minutitos más voy a poder estar ejerciendo mi derecho a voto. Esto está interesante, Julio, ¿no? Nuestros auditores, es una conversación entre candidatos. Esto es más interesante que cuando un periodista le pregunta a un candidato. A ver, ¿qué se hablan entre ellos? ¿Qué se cuentan entre ellos? ¿Alguna intimidad? Oye, ¿alguna intimidad? No. Pero bueno, la intimidad mayor es que acaba de llegar mi madre a acompañarme. Aquí está. Ah, qué bien. De hecho, qué la bien. Voy a vale, saludar, bien. La voy a saludar en vivo. Mucho gusto. Sí, mucho bueno, gusto. Y estoy aquí con Natalia Cuevas. Están llegando aquí, está Camila Vallejo, vino a acompañarme, Bárbara Sepúlveda, la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. Ahí están todas, miren, chiquillas. Mira. Saluden a la Radio Nuevo Mundo que hola, está transmitiendo hola. En vivo ahí. Eso. Qué gusto saludarlas a todas. Sí, con los equipos, así que estoy súper. Nuestras concejalas aquí de Lo Prado. Están por allá también nuestra concejala de Quinta Normal, la Matilde. Así que estoy muy bien acompañada. Eso sí, no me puedo quejar. ¿Ah? Está el alcalde Jadwe esperándome también, el alcalde Durán que viene en camino. Así que estamos casi listos. Yo voy a votar. Un saludo, ya, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien, que nos vaya bien. Sí, que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Eso. Muchas gracias. Te pasaste. Lucho Cuello, ¿estás ahí todavía? Sigo acá en línea, Julio. La irrupción femenina no hizo postergarte una vez más. Muy bien, Lucho. Pues. Una grata sorpresa, pues, Julio. Saludos de la diputada Carlos Cariola. Ya, Patricio, te dejo con Lucho Cuello. No, Luis, quería preguntarte entonces, bueno, has vivido esta campaña estos meses. Y en particular las últimas semanas, ¿cómo ves Valparaíso? Porque es importante tu apreciación. ¿Cómo se ve Valparaíso? ¿Estás optimista? ¿Ves avances? Yo recuerdo que tú nos hablaste una vez con mucha pasión sobre lo que era la expresión ciudadana, lo que era la soberanía popular, nos hablaste. ¿Cómo se expresa hoy día esa soberanía popular en Valparaíso? ¿Cómo la ves tú desde tu perspectiva de próximo diputado? Bueno, yo de verdad creo que el panorama político acá en la región ha ido cambiando radicalmente. Pensemos que, por ejemplo, en Viña del Mar veníamos de una administración de la UDI en el municipio, una administración que dejó un tremendo forado financiero, que dejó una estela de corrupción. Y hoy día hay otra alcaldesa, otro signo, un signo progresista, y además tenemos dos concejales comunistas, un hecho inédito en la historia de Viña del Mar. Así es. Derecho humano. Entonces creo que estamos avanzando. La votación de la izquierda ha ido creciendo de forma significativa, tanto en Valparaíso como en el Mar, en San Antonio. Entonces yo de verdad que veo con mucha expectativa el resultado de hoy día. Bueno, a propósito de hoy día, además fuimos acompañados por Jorge Colón, de Intilimania, acá hace poquito nos separamos, que estaba de cumpleaños, nos acompañó a votar. Entonces también hay un mundo organizado, un mundo, el mundo de la cultura está muy activo. Yo de verdad, viendo los locales de votación, creo que también hay mucho interés por participar. A mí me da la impresión de que hoy día va a haber una alta participación, sobre todo los jóvenes, que también que se va a repetir un poco el esquema de las primarias en cuanto a la votación de los jóvenes, y eso creo que nos puede traer una grata sorpresa acá en la región de Valparaíso. Qué bien, qué bien, qué bien, muy bien. Acá nosotros estamos viendo la imagen del avance de Carol Cariola con un ejército de mujeres a sus lados encabezándola, que es impresionante. Esto realmente llama mucho la atención, primero por la participación femenina, pero también por mucha participación de mucha gente en esta votación. ¿Cómo se ve la cantidad de votantes ahí en Valparaíso, Lucho? Sí, como te decía Julio, yo veo que hay mucha gente en la fila, harta gente esperando votar. Ahora me estoy trasladando a otro local de votación a acompañar a nuestra candidata al Consejo Regional, Andrea Saldías, porque también es importante tener una buena representación en los consejos regionales, y posteriormente vamos al Paraíso, pero yo veo mucho mucho movimiento, así que el día avanzando rápidamente. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis, que estés muy bien, y nos alegramos mucho de que estés con tanto optimismo participando en esta performance política que indudablemente trae consigo lo que uno tanto piensa en los cambios, ¿no? Hola, hola, hola. Camila Vallejo. ¿Cómo están? Ah, Camila, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. ¿Están en amplia cobertura? Estamos en amplia cobertura, estábamos con Valparaíso, con Luis Cuello, que está ahí disputando. Hola, Camila. ¿Cómo? Qué bien, gran candidato, Luis Cuello. Un gran candidato, efectivamente. ¿Cómo ya sientes? Estamos con María Ojeda también, en Antofagasta. Sí, con María Ojeda. Camila, ¿cómo sientes tú que está dándose todo este proceso? Daniel Jaue nos decía en la mañana, hace un rato atrás, que él sentía de que había triunfo en primera vuelta. ¿Crees tú eso? Bueno, al menos con los resultados internacionales arrasando. Así es. Quizás no estamos tan lejos de eso. Si no estamos tan lejos de eso, podríamos tener un buen resultado hoy día que nos permita ahorrarnos una segunda vuelta. Sería hermoso. Qué lindo sería. Sería hermoso eso. Qué tremenda fiesta sería. Tremenda fiesta. Bueno, eso sería la muerte ya definitiva de la encuesta. Así es. Así es. Ninguna. Pero yo veo harto entusiasmo igual, de todas maneras, creo que vamos a tener un buen resultado. Muy buen resultado. Da pro dignidad porque el proyecto que hemos logrado construir en conjunto, que recoge aspiraciones de décadas, pero que se constituye y se consolida en estos últimos años, ha logrado motivar y cautivar a mucha gente. Entonces, hay mucha conciencia y convicción de lo programático, de las propuestas que están ahí, y de que para lograr materializarlas se requiere respaldar a todos los candidatos y candidatas de este proyecto. Así que espero que tengamos un bonito resultado el día de hoy. Gracias, Camila. Gracias, Camila Vallejo. Natalia Cuevas está haciendo una performance de entrevistadora, o sea, de conexión realmente, porque nos traspasa la entrevista a nosotros. Pero gracias por este trabajo, Natalia, ¿eh? Se mutió Natalia. Aquí estamos, parece que Carol Cariola va a hablar, va a dirigirse a la prensa, así que soy una más, me siento una más. Aquí están mis colegas. Ah. Por favor, póngale el micrófono a Carol o a quien sea que vaya a hablar. Camila, ¿no? Dice. Yo tengo que estar en esa foto. Sí. A ver, están en el proceso los periodistas, están así acercándose para lograr esa cuña que finalmente es la que sale al aire. Nosotros vamos a tratar de transmitirlo completo, todo lo que diga el Caro, ¿verdad? Parece ser que se mutió. ¿Se mutió Natalia? Está muteada Natalia. Se mutió. Aquí estoy en una foto oficial. Ah, es fotografía oficial, ya. Hay mucha alegría. Mucha. Acá en Conchalí ahora, mucha adherentes, amigos, vecinos, compañeros también. Hay harto entusiasmo, efectivamente. El poder femenino ahí está como arrasando, ¿no? Se volvió a mutear. Ahí ya. Dije, el micrófono abierto, no importa cuál es. Le decía que el poder femenino está arrasando ahí en ese distrito, ¿no? Muy potente. Miren, me robó. Ay. Miren, ¿cómo está ahí? Qué gusto. Hola, Pato. Qué gusto. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo bien están? Aquí, acompañando a la diputada. A la diputada. Y aquí con Javiera, mi querida amiga Natalia. Su sucesora. Soy su sucesora. Sí, es sucesora. Oh. Es un gran honor para mí, quiero decirlo aquí abiertamente. Para mí también es un gran honor. Oh, gracias. Javiera y Natalia. Javiera Reyes. ¿Votaste ya? ¿Ya votaste? No, voto a las 1:30. Ah, ya. ¿Cómo viste en el periplo que tú hiciste, el acompañamiento? ¿Cómo se ve a la gente? ¿Cómo se ve con optimismo, contenta? Alcaldesa. Mira, yo creo que hay harto optimismo y hartas posibilidades. Deme un ratito y me puedo conectar. Bueno. Ya. Va a votar la diputada Carol Cariola, va a entrar y ya. Va a ser acompañada por los alcaldes y alcaldesas. Ya. Muy bien. Va a acompañar. Casi nada. Es una demostración de poder bien impresionante, ¿eh? Sí. Siendo acompañada por Camila Vallejo, Daniel Jadue, Javiera Reyes, y sabemos que va a llegar próximamente Iracy Hasler. Así que muy bien. Por eso, bueno, la Javi tenía toda la intención de hecho me quitó el micrófono. Pero lamentablemente la llamaron, así que espero que después ahí nos pueda decir algunas cositas respecto de su percepción de esta jornada. Yo quiero decirte, Natalia, que este programita que es tan ordenadito y que unos hablan dejando hablar al otro, y hoy día se despeinó absolutamente en positivo, Muy bien. Quiero decir que es lo que requiere la comunicación y por supuesto nosotros estamos muy contentos. Patricio, tú mira, le miras la cara que tiene Patricio de alegría. De verdad, porque de verdad este programa ha sido distinto. Estábamos conectados con Antofagasta y se nos metió Valparaíso y entró Camila Vallejo y entró Javiera Reyes, que te quita el para conversar ella. Así da gusto ser interrumpido, digo yo. Claro. Está claro. Es positivo. Ha sido muy, muy bueno. Y estuvimos también temprano desde Punta Arenas cuando votaba Gabriel Boric. O sea, hemos hecho con los pocos recursos que tiene esta modesta radio, se ha hecho con la voluntad que tienen cada uno de nuestros amigos en los lugares y por supuesto colaboradores, se ha hecho un programa muy intenso toda esta mañana. ¿Cuál es tu impresión de todo esto, Natalia? Sí, bueno, como saben, he recorrido dos comunas, me falta Recoleta. De hecho, terminando aquí me voy rapidito a Recoleta, pero lo que puedo mirar a simple vista es amplia participación, tanto en Renca como en Conchalí. Podemos ver harto movimiento, harta gente sufragando. Sé que costó algunas constituciones de mesa, es lo que alcancé a leer en algunos medios que señalaban eso, pero creo que de todas formas va a ser una gran jornada, ¿no? En la última elección presidencial del 2017, creo que, no tengo el dato exacto, pero votaron algo así como el 42% del padrón. Eso se aumentó, ¿no?, con la jornada del apruebo del plebiscito del año pasado, que ha sido el momento electoral más potente dentro de todo este proceso. Fue el minuto en que votó más gente, más que en mayo de este año, ¿no?, en la elección municipal. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista vamos a estar con un porcentaje de participación bastante amplio. Yo creo que la gente quiere decidir sobre todo qué presidente es quien va a encabezar este proceso político en los próximos años en Chile. Así que por lo menos desde aquí, desde el Distrito 9, hay bastante ánimo y harto movimiento, participación, es lo que... Aquí estoy en un en vivo. Hola, hola, hola. Aquí hola, también hola. Saludando al en vivo de Bárbara Sepúlveda. Así que, bueno, aquí se ve, por lo tanto, todo este entusiasmo que hay, ¿no?, en Conchalí. Extraordinario. Muy bien. Yo creo que es muy impresionante, como tú dices, Natalia, darse cuenta a través de estas imágenes que tú nos estás enviando de que se está produciendo una aglomeración de emociones, de voluntades. Esperemos que se concentre todo esto al final del día y tengamos esta victoria que todos estamos esperando. ¿Con quién te abrazas, Natalia? Cuéntanos. Me abrazo aquí con una compañera que me saluda, que es la encargada de prensa de la alcaldesa Iracy Hasler, que parece que anuncia ya su llegada. Ah, qué bien. Perfecto. Qué bien, muy bien. Ahí sí la podemos sacar, la sacamos también, ¿eh? Te dejamos la tarea instalada. Te ha convertido en una reportera excelsa, de las mejores. Estás muteada. Tienes que abrir tu micrófono. Ahí sí, no les escuché. Lo último que dijeron, estimados. No, te digo que te has convertido en una reportera excelsa, que por supuesto nos has tenido las exclusividades mejores de este reportaje. ¡Ay, qué genial! Estoy muy contenta. Me gustan las comunicaciones, siempre me han gustado, pero me da mucha alegría poder contribuir en esto. Qué bueno, me alegro. Acá hay una foto de todas las concejalas del Distrito 9. Ah, mira, qué buena fotografía esa. Está la Dani Serrano. Presidenta bien. De las Juventudes Comunistas. Ah, también está, Daniela, ya. Sí. Qué bien. ¿A ella cómo le va a ir? Pregúntale. Yo creo que le va a ir súper bien, pero le vamos a preguntar. A ver qué nos dice ella misma. Preguntémosle a Daniela Serrano, presidenta de la Juventud Comunista, que no hemos intentado tenerla en algún lado y no hemos podido. Ahí está, le vamos a preguntar de inmediato, nos vamos a sacar una foto y le vamos a hacer unas preguntas de Radio Nuevo Mundo en vivo, el programa de domingo a domingo. Ahí te están escuchando Julio y Patricio. Daniela. Hola, compañeros, ¿cómo están? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Vamos a hacer así, bueno. Mira, te hemos visto bailando junto y cantando. Sí, nos hicimos muy famosas. Sí, definitivamente. Ahora, cuéntanos, ¿cómo estuvo la campaña? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se ve todo? Estuvo intensa. Creo que para todo y todas las candidatas siempre es muy agotador, pero claro, en las últimas semanas también muy esperanzadora, porque esa resistencia que había de ir a votar, la gente también la entendió muy bien. Hoy día es muy necesario, son las elecciones, una de las elecciones más importantes desde la vuelta a la democracia, y se siente con la responsabilidad de darle continuidad al proceso de la nueva constitución. El apruebo, que le dimos paliza a la derecha versus al rechazo, también la gente espera hoy día transmitirlo en estas elecciones presidenciales y también parlamentarias, consiguiendo la mayoría parlamentaria. ¿Y tu campaña cómo la sentiste? Tú estás en una tarea que es enorme, es hacer el relevo con Mina Vallejos, que ha hecho una diputación muy muy muy importante. ¿Cómo sientes que la gente te ha aceptado como el relevo de Camila? Sí, bueno, no es un relevo que es fácil, pero también siempre con el convencimiento, y lo hemos transmitido y se ha entendido así, de que esto es un trabajo colectivo. Los proyectos que incluso ha impulsado Camila, que algunos están durmiendo dentro del Senado, se sienten también con esta confianza de que van a quedar en buenas manos. La Camila siempre ha tenido muy buen fiato, incluso el trabajo colectivo con las Juventudes Comunistas ha sido fundamental. Y esa decisión que toma la Camila, que también fue muy saludada, porque la Camila no se quedó como solamente una parlamentaria, entendiendo también que se pone a disposición de otras tareas y que le da el paso a la presidenta de las Juventudes Comunistas, mucho más joven que ella, para que pueda liderar este proceso, también fue muy, muy bien saludado. La gente ya nos hace algunas similitudes, a veces me confunden con la Camila, creen que soy la Camila, entonces creo que ya con ese traspaso de posta un poco ya inconsciente, creo que la campaña ha ido muy, muy bien. Qué bueno, nos alegramos mucho porque tú sabes que esos procesos de traslado de influencias no es fácil, pero como hay un eje que une, que es las Juventudes Comunistas en términos generales, y por supuesto las dirigencias que han tenido cada cual, ¿eso ha sido un tal vez tan fácil? Sí, y también a lo mejor la gente tampoco asocia mucho a las Juventudes Comunistas, pero este traspaso que hay de estas nuevas generaciones de compañeros y día liderando estos procesos ha sido fundamental. O sea, lo vemos también en el traspaso, en el apoyo de distintas lideresas comunistas como la Irací, como la Javiera Reyes, la misma Bárbara Sepúlveda, donde se siente muy identificado que hoy día son jóvenes, son mujeres también quienes están tomando una aposta muy preponderante en la política del Partido Comunista. Entonces creo que eso también ha sido muy, muy vital. Y bueno, el video que fue muy saludado por todos y todas ayudó también un hit. Nos vamos a ir de gira nacional con la Camila. Vamos a sacar un disco, nos pidieron un remix. Está bueno. Pero también rompiendo esos mitos de que los comunistas somos parcos, que somos personas serias, es verdad. Pero también tenemos esa capacidad incluso de poder combatir todas las fake news, todo lo que a nosotros nos dice que queremos casi acabar con nuestro país, es mentira. Y ahí lo graficamos muy bien en la canción y yo creo que tuvo mucho más aceptación que rechazo. Sin duda que esa canción es más efectiva que muchos discursos, sin ninguna duda. Así es. Gracias, Dani, por acompañarnos. Muchas gracias, ¿no? Que estés bien. Muy buena jornada, creo que va a estar muy, muy intensa, pero muy contenta de poder hablar así con es. Ustedes. Lo dejo con la gran Nati. Sí, la gran Nati, efectivamente. Gracias, Dani. Natalia Cuevas, estás cada vez superando más. Miren, ha sido una jornada de hartas autoridades políticas, dirigentes políticos, y nos han entregado una muy buena mirada del proceso. Así que también contenta de tener estas coincidencias y de toparme aquí con concejales, diputados, diputadas, candidatos, candidatas, alcaldes, alcaldesas, Javiera Reyes, ¿no? Sí, así es. Patricio, ¿tú quieres consultarle algo a Natalia? No, yo he visto todo lo que se puede ver. La verdad es que me parece impresionante esta demostración de fuerza juvenil, de lo que es realmente el espíritu que está animando a un sector tan relevante de nuestra juventud. Creo que se va a expresar hoy día electoralmente, pero más allá de las elecciones, creo que lo que hemos visto, lo que hemos logrado transmitir, da la idea de la fuerza con que se está expresando esta juventud que busca el cambio en nuestro país. Creo que eso es lo de fondo, es lo importante, y cuando uno tiene esa idea pero la ve reflejada en imágenes, lo vemos reflejado en este baile, en las conversaciones, hay motivos para estar realmente muy optimista, muy contento en este día. Los resultados son siempre importantes en todo evento electoral, pero fíjate que uno tiene la sensación de que cualquiera sea el resultado, lo que deja este quehacer, este trabajo, esto mismo que nos expresaba la presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, es que hay una transmisión que se produce cuando viene Camila Vallejo con algo que no le conocíamos. A Camila la veíamos siempre muy seria. Sin embargo, de repente Camila aparece cantando y bailando en una calle, ni siquiera en un escenario, en una calle donde la estaban filmando, con una naturalidad que hace que uno diga, de verdad, son gente que está con la gente, son personas que están con las personas y que son parte de las personas que están ellos buscando representar o que representan. ¿Te sientes eso tú, Natalia o Patricio? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay un un punto muy relevante en esta jornada que tiene que ver con la participación juvenil, ¿no? Que precisamente vamos a tener la primera jornada presidencial, ¿no? La última fue el 2017, entonces ahora este año es la primera jornada presidencial electoral con esta nueva composición de la política en Chile, ¿no? Chile era muy distinto hace 4 años atrás, cuando fue la última elección de presidente. Por lo tanto, el factor juvenil creo que hoy es muy relevante. Saber de digamos, hacia dónde se va a inclinar la juventud, porque además, si es que efectivamente hay una amplia participación de ese segmento, bueno, va a ser muy relevante, ¿no? Para determinar cualquier tipo de escenario. Por lo tanto, yo creo que de una u otra manera todos los candidatos intentaron hablarle a la juventud, ¿no? Desde usar las plataformas TikTok hasta, por cierto, lo que comentaba Dani recién, que son nuevas formas de hacer y de comunicar, ¿no? Esto de que Daniela nos decía muy claramente, tenemos más comentarios positivos que negativos, porque efectivamente ese tipo de iniciativa con este baile, ¿no? De llamen al exorcista, vienen los comunistas, por lo demás un ritmo muy pegajoso. Creo que son, insisto, nuevas formas de comunicar, y que la juventud ha empujado también ese proceso que nos tiene con estas nuevas formas y además con este nuevo escenario político. Así es. Patricio, tu impresión de toda esta jornada, pues ya vamos luego a clausurarla porque tenemos que ir a votar los que no hemos votado. Sí, y también. Por supuesto, con ese ánimo que no iremos con estas compañías tan tan gratas, tan importantes, pero cumpliremos también nuestro deber allí donde nos corresponda. Yo creo que realmente lo que hemos visto es una expresión de algo nuevo que ha surgido en Chile, que es importantísimo. Cuando tú haces referencia, Nati, a lo que era 4 años atrás, yo creo que no estamos exagerando. Estamos hablando de una transformación que se ha producido en la juventud chilena, que ha como asumido conciencia de sus derechos y de sus obligaciones. Está en la calle, se ha movilizado, fue primera línea, pero no solo primera línea, fue también la línea reflexiva, la línea de la responsabilidad. Está participando en instancias de gobierno local, de poder, está en los sindicatos. Y entonces, claro, de su participación hoy día, expresando su voluntad en el voto, probablemente depende mucho el que logremos construir una victoria más o menos importante. Yo espero que sea importante, muy importante, y creo que lo que hemos visto es una muestra de lo que la juventud chilena está en condiciones de hacer y de alguna manera está realizando. Caramba, qué importante verlas tan contentas, tan optimistas, tan fuertes, tan claras. Creo que eso es como el resumen que yo podría hacer de esta última parte, Julio. Natalia. Sí, me parece súper bien, Patricio, y porque, claro, estamos llegando casi al final de esta primera, de esta edición que hemos hecho especial de domingo a domingo. Partimos a las 9 de la mañana, hemos estado en Punta Arenas, hemos estado en Antofagasta, hemos estado en Copiapó, hemos estado en Ovalle, hemos estado ahí en la comuna de Conchalí, hemos estado en Recoleta, hemos estado acá en la zona sur, en Valparaíso, hemos estado en muchos lugares conversando con teniendo opiniones, y la sensación general que da, y voy a dejar a Natalia que cierre este especial que hicimos hoy día, que es que la participación es muy grande, o mucho más grande que lo que fue la vez pasada, con la comparación de la elección, por supuesto, donde se eligió a Piñera como presidente. Indudablemente la gente no quiere volver a ese mismo tipo de resultado, me da la impresión, y por supuesto la participación es mucho mayor, y eso es importante tenerlo presente hoy. Y hay que ir a votar, no hay que quedarse en la casa, hay que ir, hay que ser partícipes de los resultados que el país requiere que se den. Entonces vaya, participe, sea parte activa de esta juventud emergente, y aunque uno no tenga los años de la juventud, porque ya esos años pasaron, sin embargo los tuvimos, pero sin embargo queremos ser partícipe de lo que irrumpe la juventud hoy día, cómo irrumpe la juventud, y vamos a ser partícipe y colaboradores directos con eso, con esa sensación de cambio necesario que se está observando hoy día. Natalia, te dejo para que cierres este programa. Oh, qué honor. Bueno, creo que si hay algo que todos los entrevistados nos han señalado es que acá hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que se comenzó a vivir, por cierto, de décadas, pero contingencialmente estamos hablando desde el 18 de octubre del 2019 hasta ahora. Hemos tenido hartos procesos de elecciones y bastante contundentes y coherentes en una línea de expresión popular, desde el 80-20 del apruebo, del plebiscito, desde cómo está configurada la convención constitucional y de cómo también han sido los resultados de las últimas elecciones, ya sean municipales, las mismas primarias, en fin. Por lo tanto, es importante esperar de que también esta jornada pueda tener esa misma expresión, tanto en cómo va a quedar configurado el Parlamento. No hay segunda vuelta en el Parlamento, así que hay que escoger muy bien, hay que tener en perspectiva a aquellos candidatos y candidatas que han sido parte de este proceso de transformaciones, y por cierto también en la elección presidencial, ¿no? Que como decían nuestros entrevistados, varios de ellos, espero que se pueda esto resolver el día de hoy, y si no es así, bueno, trabajar con fuerza este mes que nos quedaría en ese escenario para que la segunda vuelta sea contundente respecto de este proceso político, ¿no? De este proceso que ha tenido una expresión popular bastante clara, como lo señalaba recién. Y bueno, el rol de la juventud también queda súper claro, hay exponentes muy, muy relevantes, muy protagonistas, estuvimos con Daniela Serrano, con Camila Vallejo, Carol Cariola, ya son de mi generación, yo todavía digo que somos jóvenes, así que sí, creo que... somos jóvenes. Sin lugar a dudas, ahí hay una gran responsabilidad por parte de esas dirigencias, ¿no? Para que puedan ser parte y sin lugar a dudas son parte clave de todo este proceso, ¿no? Espero que todas ellas y todos ellos salgan electos esta jornada. Así que me quedo con el llamado a votar. Tenemos todavía hartas horas, así que espero que tengamos una amplia participación de los sectores más populares de nuestro país. Muy bien, gracias Natalia, gracias Patricio. Hacemos un alto, vamos a ir a prepararnos para salir a votar. A nuestros auditores les decimos que se queden en la sintonía de Nuevo Mundo, vienen las noticias y ya veremos cómo se enfrenta la tarde cuando vayamos conociendo los resultados, que van a ser después de las 6-7 de la tarde seguramente. Ya veremos qué nos depara el destino al respecto. Un abrazo a todos y por supuesto a nuestros auditores, sigan en la sintonía de Nuevo Mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.